FM Moreno 90.1. Estación de radio. La calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy para allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio, sembrando cultura, cosechamos libertades, despertando conciencia, cambiamos las realidades. Cultura alternativa para un mundo globalizado, cultura alternativa para no quedarse sentado. Cultura alternativa para un mundo globalizado, cultura alternativa. Pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Wow. Buenas tardes, noches. Dani, pará. ¿Qué pasa? Habla más despacio. Está durmiendo. ¿Está durmiendo? Sí, acaba de tomar la teta. Mira, mira cómo está. Habla despacio. Sí. Está sonriendo. No la toques. ¿Por qué? Tiene las manos sucias. No la toquen. Es chiquitita. Qué linda que es. ¿Ya tiene foto? ¿Le sacamos una foto y le hacemos un Facebook? Bueno, déjala, tranquila, déjala. Boludo. No me digas eso. Que espere un par de años. Sí. Le decimos que la aleje un poquitito así. Podemos levantar un poco más la voz. Correla. ¿La corremos, Dani? Me la llevo. Permiso. Ahí está. Bueno, buenas noches. Ahora sí, vamos a hablar mejor. Sí, vamos a... Vamos a contar quién era. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? No era yo, era Julia, la bebé de Mariano y Jorge. Lina, ¿no? Jorgelina. Nació el miércoles a las 5:30 de la tarde aproximadamente. Y bueno, les mandamos un beso grande a los tres. Y bueno. A la familia completa. Claro. Uh-huh. Y bueno, muchas felicidades. Sí, después vamos a tratar de llamarlo seguramente en algún ratito si está por ahí mañana. Si no, le tocó trabajar, porque por ahí le tocó trabajar, esperemos que no. Dicen que está no. En la casa acá disfrutando no. de su familia. Así que vamos a ver si lo llamamos en algún momento para que nos cuente cómo está Julia, cómo está Jorge, cómo se siente él. Estamos todos acá contentos. Porque Agua Fuerte fue tío. Así es. Qué tío te echaste. La familia claro. No se elige, dicen, ¿no? Bueno, y hoy tenemos un programa sin cortina, así que le vamos a pedir al operador que nos levante. Acortinanos un poco, acortinanos, por favor. Dale, por favor. Ahí que me encanta. Pero bajito, bajito sí, no molesta. Sí, suave, suave no molesta. Disculpe que los interrumpa a los dos. Sí. Sí. Por iba a decir a las dos personas, puede ser a las dos. También. Sí, este, tenemos para sortear, en realidad, el primero que llega a la radio Saavedra 81, tenemos una entrada para ver a Sky hoy. Hoy, 27 de agosto, una entrada para ver a Sky al estadio Obras Sanitarias. Está anunciado a las 20, empezará 21:30, 22 horas. Así que quien quiera ir a ver a Sky, simplemente se tiene que acercar a Saavedra 81, a FM Moreno, y se lleva la entrada. Que ponga la cinta roja afuera, cosa de que llegue corriendo primero. Dale, Cris, por favor. Bueno, dicho esto... Qué linda sorpresa. Sí, sí, bueno, es una donación de justamente el padre, ¿no? De Mariano, que nació la niña y, bueno, este no pudo ir a ver a Sky hoy. Está disfrutando de algo mejor, así que donó la entrada para que las regalemos. Bien, bien, bien. Bueno, esperamos que se acerquen. Saber 81 es la dirección de la radio. Estamos muy cerquita, a dos cuadras de la estación de Moreno. Se pueden acercar. Tienen que venir a la radio. Es la condición. Y decir, quiero Sky. Quiero Sky. No, quiero Sky. Así que los esperamos. Pero vamos a tratar de arrancar con el programa así, muy tranquilitos, muy suavecito. Vamos a relajar un poco. Y después... Voy les contamos qué tenemos. Voy a traer a Julia. Ahora dale, dale, dale, dale. Despacito, despacito, despacito. Dale. Ahí está. Dale, tráela. fuertes. Aguas fuertes. La feria surge en el año 2006, un poco como una propuesta que tenían un par de editoriales independientes de organizar una contraferia del libro. Fue tan exitosa esa experiencia que se decidió crear una feria que no estuviera en contra de algo, sino que tuviera su propia entidad. Uno ya eligió esto como una forma de vida, ¿viste? Y realmente cuando va a ocurrir una fría, hay mucha gente laburando y haciendo cosas. Es como realmente un gran motor para la producción artística y eso nos enorgullece muchísimo. La literatura, con todas sus letras, está en Aguafuertes. Continuamos en Aguafuertes. Antes de contarle qué vamos a tener el día de hoy, en el Churqui se está realizando una jornada anticarcelaria con la consigna La Galle a la Calle. Acaba de empezar hace unos minutos nomás, va a haber una proyección de videos de la lucha y va a haber una charla de debate, va a tocar más tarde Alerta Radio Combate, así que se pueden acercar. El Churqui queda en Jolie 2637, es una buena actividad que se está realizando hoy tempranito, así que como para ir a hacer un toque de presencia ahí, escuchar una banda y después salir a reventar la noche. Son tus planes, Víctor. Está bien, sí, está son bien. Mis planes. Está bueno, pero igualmente, bueno, mucha fuerza para que La Galle finalmente salga a la calle, ¿sí? Déjense de joder, muchachos. Después vamos a tratar de charlar seguramente con alguno de los muchachos para conocer un poco más de este tema, ¿sí? Bueno, números telefónicos, ¿te parece? Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo llamando al 4666-559 y anteponiendo 0237 si no están en Moreno, o mandarnos un mensaje al 15-61-5403-59. También vale tenemos la pena, Facebook. Sí, también tenemos Facebook, que es Aguafuertes, y decía que vale la pena reiterar que estamos sorteando una entrada para ver a Sky esta misma noche, así que si estás en tu casa escuchando, ponete las zapatillas y vení corriendo para la radio. Que no lo sorteamos en realidad, ¿eh? El primero que llega se lo lleva. ¿Dije sorteando? Sí, se la lleva, así nomás. Muy bien. Nuestra producción se movió así y bueno, ahí la tenemos. Sí, tengamos en cuenta que este recital es en obras, ¿sí? De que empezará un poquito más tarde de lo habitual, de lo que realmente dice la difusión del evento, que dice a las 20 horas, seguramente empezará 21, 22, 21, sí, 30. Generalmente los recitales siempre se retrasan hasta que entra toda la gente o su gran mayoría. Así que apúrense, Saber 81 es la dirección. Vienen, dicen quiero la entrada para Sky y se la llevan. Así es. ¿Y qué tenemos hoy en este hermoso programa de Aguafuertes? Bueno, muy bien. Van a venir los chicos de la Feria del Independiente para contarnos un poquito. La Feria del Independiente, claro. Que antes funcionaba Carlado, que eran los muchachos que... Claro, que era la Feria Independiente. Que se juntaban ahí. Los Diablos Colorados. Nos vendían cerveza no hace mucho tiempo. Todavía no hablemos de fútbol. Nos vendían cerveza, me acuerdo, cuando yo me sumé a Aguafuertes allá por el año 2008, los muchachos tenían cerveza ahí y nos vendían la cerveza. Bueno, a ver, dale, contanos un poquito. Te cuento, va a estar la gente de la Feria del Libro Independiente. Ahí está. Autogestiva y todas las A que se le suman. Y demás. Ahí, que no sé, ¿llegaron? Llegaron. Ahí? Sí, están por ahí. Sí, ahí está, ya veo a uno de los chicos que se va a estar realizando... Este fin de semana no, sino el próximo. Creo que, si no me equivoco, el 4 de septiembre se va a estar realizando en Ituzaingó. Así que vamos a charlar con los chicos, nos van a contar de qué se va a tratar esta Feria del Libro. Mirá qué bueno. También ya llegaron la gente de La Posta del Viajero. Sí. Sí, es un grupo de teatro y ahora están ahí esperando para entrar y nos van a contar un poquito en qué andan. Hace 10 años que vienen los chicos en esto. Aproximadamente nos van a contar bien. A ver... ¿Cómo es hacer teatro independiente, no? Buenísimo. También tenemos la sección de fútbol. Sí, lo tenemos acá, Sumac. Hola, Sumac. ¿Qué haces, Sumac? Hola. Ahí está, tenemos acá con nosotros. Después vamos a seguir charlando un poquito más de esto. Tenemos crónicas de un caminante con una llamada por teléfono de larga distancia que vamos a hablar con alguien. No anticipamos con quién, pero es una sorpresa muy grata para aquellos que la conocemos. Ya dijiste que es una mujer. Ya está. Buenísimo. Claro. También tenemos la sección de organizaciones sociales. Sí. Hoy tenemos Noti Informa también. Mirá qué bueno. Ahí no te informa, chicos. Ahí no te informa. El otro día no pude estar presente para hacerlo, pero bueno, a ver si Car Mentirosa hoy puede venir, ¿no? Gustavo Lazo ya llegó. Ya llegó Gustavo. Sí, sí, ya lo tenemos. Tenemos sección musical, nos vamos para la zona del Mississippi. Ya sé. A ver, dale. Ya la tengo. Creo que la tienes, dale. A ver. No te voy a arruinar. Dale, nada. No vas a arruinar nada, que tranquilo que la, no vas a arruinar la Mississippi nada. Blues Band. No. Dale, quiero que... Y también vamos a tener muchísima música y algunas secciones más. Seguramente vamos a estar tratando de repasar un poco de la agenda de lo que va a pasar este fin de semana, que hay muchas actividades. Estamos medio apretados con el tiempo, nos corren. Vamos a escuchar un temita musical, nos acomodamos en la mesa y seguimos haciendo el programa. Dale. Listo, vamos a escuchar entonces Camarón Vudú, Si Uno Pudiera. Ahí está. Si uno pudiera hacerlo, si uno pudiera ver tantas cosas, ¿cómo sería el tiempo? ¿Cómo sería este sentimiento de verdad y de sueño eterno? Se nos va la cabeza con tanta mentira perversa, cuánta gente soberbia que se le va la vida en engaño sin sentir el grito de su tierra. Hay que saber mirar esta realidad mentirosa. Vivimos de respuestas y siempre olvidamos las preguntas. Hay que saber mirar esta realidad mentirosa. Vivimos de respuestas y siempre olvidamos las preguntas. Hay que saber mirar esta realidad mentirosa. Vivimos de respuestas y siempre olvidamos las preguntas. Aguafuertes. Nosotros empezamos a trabajar hace 6 años con la misma idea que lo venimos haciendo hace mucho tiempo en lo que es el trabajo sociocomunitario con un grupo de compañeros, y han surgido diversas actividades en todos estos años, actividades de carácter barrial. Es un espacio abierto al barrio y recuperado justamente con esta lógica de servir a los intereses de los vecinos, ¿no? La cultura del barrio está en Aguafuertes. Todavía tenemos la entrada para ir a ver a Sky. Si no llegan, bueno, por ahí me voy yo, hago un sacrificio. Claro, me sacrifico y voy allá y hago... ¡Ay, no me salió la palabra! Bueno, eso hago. Pogo vas a hacer. Pogo también, no, claro. Pará, me acomodo el micrófono, ahí está. Creo que de este lado anda mejor. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 4666-559 o al 15-6154-0359. Y estamos acompañados. Sí, estamos acompañados por Mariano y Nicolás. Ellos son parte de la organización de la FLIA, ¿sí?, que se va a estar realizando el 4 de septiembre en Ituzaingó, así que vinieron en representación de todo el grupo, que me imagino que son muchos, estando tratando de organizar esta feria, ¿no? Buenas noches, chicos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Los bien. Dos, muy contentos. Che, ¿qué están rifando entradas para Sky? Tenemos una entrada para Sky para hoy. Ah, bueno, ¿y participan los que vienen a dar a charlar? Mirá, si no viene nadie... En 10 minutos no viene nadie... Yo participo, que... bailo, hago lo que haya tenemos que hacer. Tenemos una nomás, ¿eh? Bueno. Che, bueno, bien. Estamos acá representando al grupo, que somos bastantes, es verdad. Cada vez se fue sumando más gente. Y que digamos, vamos armando la FLIA en el oeste con nuestra propia identidad. En realidad la FLIA se arma en todos lados, como muchos conocen, y son diferentes grupos que se organizan en cada sector, tanto en la provincia como en las otras provincias, como internacional. Festa. También se han hecho en Bogotá, en Colombia, en Venezuela también, ¿no? Quito. En Quito, en Chile. Santa Fe. Y bueno, nosotros estamos armando la segunda en el oeste. Esta es la República del Santa Fe. Sí, señor. Bueno, ¿de qué se va a tratar básicamente esta FLIA? Cuéntenos un poco cómo se va a integrar. Si solo va a haber cuestiones de literatura o se están pensando otras cosas. No, como siempre va a haber obviamente puestos de libros independientes y artesanías, comida y un escenario donde va a haber música, lectura. De hecho se va a pintar un mural también esta vez, porque lo que tiene esta FLIA estamos articulando con una murga. Ajá. Que es un grupo de murga que se llama Los Que Quedamos. Y con la escuela, número 4, Héroes de Malvinas, que también, digamos, se copó y nos va a aportar las mesas, las sillas, y nos brindan una pared muy grande para hacer un mural junto con los chicos. Así que va a estar bastante imperativo, sobre todo con el barrio. Va a estar bueno esto de esta FLIA. Teniendo en cuenta la experiencia de la primer FLIA que hicieron en Ituzaingó, bueno, ¿qué les quedó de esa experiencia y cuáles son los cambios que hay con respecto a esta que viene ahora? Y creo que lo más importante es esto, que la primer FLIA que hicimos en Casa Frida fue como, nada, lo organizamos entre nosotros y quedó ahí, y esto estamos articulando con otro grupo en otro barrio, en un barrio alejado, porque no es cerca de una estación, digamos, es en un barrio y vamos a trabajar con la gente de ahí, así que creo que eso nos da una pauta importante, está bueno. Sobre todo con esta murga que hace varios años que viene trabajando ahí. Están haciendo un trabajo muy lindo y la verdad nos pone súper contentos esto. Bueno, me gustaría charlar de muchas cosas, ¿no? De lo que significa organizar una feria del libro. Pero antes, hagamos una invitación ahora y después al final la repetimos y seguimos charlando, ¿no? Vale. Hagan la invitación, chicos. Maledito. Bueno, ante nada, a los que no están tan enterados de qué es FLIA, ¿no? Porque es muchas veces ponemos los carteles y bueno, ¿qué es la FLIA, no? La FLIA es la Feria del Libro Independiente y Autogestiva. Y principalmente las últimas dos palabras creo que son bastante importantes, lo que va a caracterizar a este evento, ¿no? Porque no se suelen hacer ferias del libro, pero en lo que es independiente y autogestiva lo que estamos hablando es de por primera vez empezar a expandir una idea que es la de que nosotros mismos seamos partícipe y seamos los que manejamos nuestros emprendimientos, los que llevamos y concretamos nuestras tareas, en este caso, bueno, lo que puede ser la literatura y otras artes. Entonces, lo que es independiente y autogestivo, quedado fuera muchas veces de lo que son las grandes organizaciones, las grandes ferias o los grandes eventos, en donde para personas que también hacen cosas muy interesantes, pero por no llegar a tener recursos, quedan afuera. Entonces, estas ferias, por empezar, son gratuitas, son al aire libre, son participativas, a las personas que van a participar en los puestos o en los escenarios o en las charlas, en los debates y en las proyecciones, no se les cobra por ocupar ese espacio. Entonces, bueno, estamos hablando de algo que se hace a pulmón, pero que va a llegar y está llegando a tener una importancia en letras mayúsculas, por así decirlo. Así que, bueno, eso está bueno, eso lo quiero destacar y es una de las cosas por las cuales también me interesó mucho el proyecto y participar de esto. Así que bueno, estamos invitando a todos el 4 de septiembre, ¿sí? Es en Ituzaingó Norte, el lugar es Boulevard Fleming, a 4 cuadras de Puente Barcala, acceso oeste. Vamos a estar desde la mañana hasta la tarde, A la noche se van a hacer unas proyecciones. Durante la tarde también. Sí, perdón, durante la tarde también va a haber música. Artistas invitados que van a venir a hablarnos también de algunos proyectos que se están dando por la región. Y bueno, gente de todos lados también, va a venir mucha gente de Capital, del Norte, del Sur, de otras flías que se han hecho como las que hablamos en otras provincias. Así que bueno, queremos invitar a todos para el 4 de septiembre. Y también, bueno, destacar que esta fría particularmente tiene el apoyo de la Murga Los Que Quedamos y también de la escuelita que se encuentra en el Boulevard, que nos va a prestar las sillas, las mesas, los baños. Y bueno, y está dando el apoyo también para que esto se pueda hacer en un barrio donde hace falta también hacer muchas cosas. Así que eso es una señal muy positiva. Está bueno. ¿Nos podrían contar qué proyectos se pueden encontrar en la FLI o así? Digo, me imagino que debe ser como muchas de las ferias de libros que se organizan. Digo, hemos tenido la oportunidad de visitar y hay mucha gente que está, que escribe y que lo imprime en su casa o que encuentra alguna editorial independiente que también ayuda a los escritores que no tienen el recurso. Digo, no hay una mega empresa detrás de eso. Digo, y también, digo, ¿con qué se puede encontrar el público al llegar a la FLIA? Con cualquier cosa. De todo te encontrás en la FLIA. Es un encuentro de personajes muy extraños, de gente que produce unos libros increíbles, que vos decís cómo hacen esto solos, porque lo hacen solos o con editoriales amigas. Y también de todo, te encontrás con gente que recicla libros. En Córdoba conocí unos locos que hoy ellos organizan el Librosom, que es como una FLIA, pero de Córdoba, digamos, y que hacían todo reciclado, con papel de cigarro imprimían las hojas y con el tetrabric hacían las tapas, ponele. Y había otro que hacía con caja de cigarrillos, y con los cigarrillos hacía poemas. La verdad que te encontrás con cualquier cosa y eso es lo más lindo, ¿no? Hay una amplitud, una variedad en lo que es la literatura y otras artes que yo la he encontrado solamente en la FLIA y por eso también me gusta tanto. Una cosa, yo tengo mi librito hecho por mí y quiero ir a participar. ¿Cómo hago? Nos contactás a puestos, tenemos para puestos, escenarios o charlas y visuales, ¿no? Puestos, el mail es puestosfliaoeste@gmail.com, escenario, escenarioflíaoeste@gmail.com y el otro, charlas y visuales, fliaoeste@gmail.com. Cualquier cosa, si no llegan a anotar o se pierden, van a fliaoeste.blogspot y ahí están todas las direcciones y demás para lo que te interese participar. Está bien, y lo vamos a ir repitiendo y colgando en el Facebook también ahora, en un minutito. Sí, sí, ahora buscamos la información y la compartimos. Claro. Estoy pensando, digo, yo a los chicos los conozco hace un tiempo y me imagino que van a participar de esta feria del libro, no solo como organizadores, sino también mostrando lo que están haciendo, claro, ¿no? Vamos a encontrar el disco casero, sí, de Nico Trigo, por sí, ahí. Sí, va por todos lados. Sí, sí. ¿Lo vamos a escuchar en vivo? Y voy a tocar, sí, se voy a tocar porque no toqué en la FLIA anterior. Estamos como priorizando, viste, el escenario se carga enseguida. Entonces priorizamos a los que no tocaron en la FLIA anterior y como yo no toqué, voy a poder tocar en esta FLIA. Buenísimo. Y Mariano, vamos a encontrar por ahí alguna fotografía de las que suelen andar por ahí en alguna... Digo, siempre hay eventos y encontramos una fotografía de Mariano. Sí, sí, seguro. De hecho, me estoy preparando para eso. Traje mucho material de un último viaje que hice hace poquito. Y bueno, siempre ando con eso, sacando fotos acá, allá, participando de eventos, de movidas y conociendo también los barrios, a la gente. Y bueno, siempre están esas fotitos que un poco documentan toda esa historia que hoy para nosotros es historia viva, pero para el día de mañana puede ser historia documental y bueno, la marca de los pasos que fuimos dejando en todo esto que estamos generando hoy en día. Así que bueno, va a estar las fotos ahí mostrando para todos los que, bueno, queramos ser partícipe de esto que estamos armando. De hecho va a haber radio abierta, así que están invitados a venirse a hacer buenísimo. Una radiecito ahí un ratito, a jugar, a divertirse. Dale. No, nos vamos a dar una vuelta seguramente. Discúlpeme, pero yo esta vez voy a ir nada más que A pasear. Sí, bueno, sí, sí, totalmente. ¿Vas a llevar plata? ¿Vas a comprar algo? No, a pasear, no. Solamente a pasear. Y eso es lo que tiene bueno, que por ahí compras libros por 5 pesos también. No hace falta ir con 50 mangos para comprarse un libro. Ahí hay de todas las ofertas. Sí, muy interesantes, además. La verdad que sí, está, sí.

Aguafuertes. Aguafuertes. Aguafuertes. Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Bueno, seguimos en Aguafuertes, siendo las 7:44 de este sábado, que se nos va la tarde y llega la noche. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 4666-559 o mandándonos un mensaje de texto al 1561-540359. Te recuerdo que estamos regalando entradas para ver a Sky ya. Ya tenés que venir a la radio. Disculpa, pero ya. ¿Qué pasó? Se la llevaron. ¿Se la llevaron? Sí, sí. No te puedo creer. Bueno, listo. No hay más entradas para ver Sky. ¿Ya está? Ya está. Bueno, listo. Pasó. Qué oportunidad. Bueno, muy bien. Vamos nosotros a seguir con lo que tenemos aquí en el programa. Están los chicos de La Posta del Viajero, este grupo de teatro. Buenas noches, Marcelo y Silvia. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Nosotros somos de General Rodríguez, ¿no? Sí. En realidad estamos ocasionalmente porque estamos ayudando a la organización del tercer encuentro de teatro callejero con Tercer Cordón Teatro. Uh-huh. Y bueno, nos invitaron a la radio por ese motivo, ¿no? Hay que Buenísimo, buenísimo. Genial. Nosotros queríamos saber un poquito cómo empiezan ustedes, cómo empieza el grupo, cuántos son. ¿Son ustedes dos? ¿Hay más gente? En realidad somos tres, con nuestra hija que está acá. que pobre, hasta en la radio la llevamos. Y venimos trabajando, somos nosotros dos, y venimos haciendo en este momento dos espectáculos, Los Olvidados, que son dos payasos que van de pueblo en pueblo. Uh-huh. Lo hacemos como una metáfora, que en este país hay muchas cosas olvidadas, como los ferrocarriles, como los pueblos, como muchas personas, ¿no? Bueno, y estos dos payasos son como una gran metáfora de la realidad, ¿no? Es un espectáculo para todo público. Después tenemos Inerte. Inerte. En realidad, bueno, Los Olvidados fue el último espectáculo del grupo, y bueno, Inerte, el navegante, que es el unipersonal de Marcelo, que bueno, que ahora se sumó un músico, que es Alexis Sordini, que le está haciendo la música original, que le hizo en realidad la música original. Y bueno, a Inerte lo presentamos en Rodríguez, y bueno, próximamente va a estar en un festival también de General Rodríguez. Sí, ya estuvimos en Ecuador este año en el Festival de La Mana, en una provincia que se llama Cotopaxi. Mirá. Bueno, que nunca pensábamos que, ni sabíamos que existía, bueno, estuvimos ahí. Y bueno, y próximamente va a haber, quizás el domingo 4 pueda estar un grupo de Ecuador de Guayaquil, que se llama Guará, que va a estar en el Churqui, pero lo tenemos que confirmar, ¿no? Bueno. ¿Sabés que para nosotros que vivimos en Moreno, siempre nos resultó como un lugar difícil General Rodríguez para todo lo que es el temas culturales y demás? O sea, ustedes que viven ahí, ¿cómo es esto? ¿O es solamente un mito de los que vivimos acá en Moreno? General Rodríguez es un pueblo tambero, digamos, y hay mucha gente que tiene ganas de que cambie eso, ¿no? Porque ya tiene una población más que un pueblo, ¿no? Uh-huh. Pero la mentalidad es muy difícil de cambiar, porque a nosotros nos dieron mucha bolilla con esto del viaje, lo declararon de interés municipal y cultural, pero no nos dieron un peso. Uh-huh. Porque la idea era viajar con los dos espectáculos, ¿no? Claro, la idea era hacer lo mismo en General Rodríguez. Marcelo fue con Inerte a Ecuador, y en Ecuador era un festival donde se iba... Era un festival de calle, como el que hacen los chicos de Tercer Cordón, ¿no? Claro, claro, y lo querían hacer en diferentes... se hizo en diferentes pueblos y en diferentes espacios, claro, en también. Comunidades aborígenes, digamos, fue muy flash, ¿no? Claro. Y bueno, eso lo queríamos hacer en General Rodríguez también, pero bueno... Bueno, no de hubo... hecho lo hicimos por nuestra cuenta, ¿no? Fuimos al Sommer, al Teatro del Sommer, que nadie quería ir porque era un antiguo leprosario. Claro. Y bueno, y hace poco estuvimos en mi barrio con Los Olvidados, promocionando justamente el tercer festival, que se hace el 27, 28, 29 y 30 de octubre, que empieza con el prólogo, que es un grupo de Chile, en el Churqui, después con un desfile el 28, que es viernes, con un desfile por el centro de Moreno, y el 29 empieza en la Reja Grande, donde actuamos nosotros, a las 11 de la mañana, y después toda la actividad más fuerte, digamos, se hace en Plaza Buján. El domingo también, pero también en mi barrio hay otro grupo, que creo que es Las Cotracas, que es un payaso fenomenal. Sí, va a estar ahí en mi barrio. Que hace circo, ¿no? Hablando un poquito de esto, ¿cómo es su relación con otros grupos de teatro? Y eso es muy relativo. Generalmente con los, o nos quieren mucho o nos odian. Pero no hay punto. Sí, yo me enteré ahora que sin conocerme me odia toda la gente a nivel teatral de General Rodríguez. ¿Ah, sí? De hecho, que me pone muy contento porque son patéticos y aparte su trabajo es, digamos, es lastimoso, por decirlo. Es decir, le hace mal al teatro, ¿no? Entonces yo, si me odia esa gente, me siento contento. Es como un halago. Igual a nivel cultural es muy difícil encarar cosas porque en Rodríguez, no volviendo al tema, porque sí, te lo declaran, todo declaran interés de municipal, y pero en realidad el apoyo que tiene que tener el Estado es importante, ¿no? Tiene que ser concreto, ¿no? Seguro. Porque al Sommer nosotros fuimos por un contacto, la gente que mejor me cayó de Rodríguez fue la gente que trabaja en el Sommer, en la Peña de la Alegría, en Rayuela, que son los que manejan el teatro, más que lo cuidan y lo limpian de vez en cuando, y el chico es músico y, no sé, pagan 15 mil pesos al sonidista, hacen un recital de rock, pagan 15 mil pesos al sonidista, el sonido, y a ellos no le pagan nada. O sea que si vende pochoclo, hace más plata que con su oficio, ¿no? Es como que no valoran el trabajo de uno, es como, bueno, es un hobby. Pero bueno, creo que uno tiene que luchar en el lugar donde estamos. Yo me siento que la lucha es más. Yo trabajé en Moreno, el Marechal, que bueno, tuve muchas diferencias y después nos volvieron a contratar y nos hicieron un favor, ¿no?, con el grupo anterior. Claro, pero la movida que hay entre los grupos de teatro independiente es bastante grande ahora. Claro, lo que pasa es que también tiene que ver con, no sé, ahora estamos ayudando a la organización del tercer encuentro de teatro con Tercer Cordón, y es como que nos sentimos que es como que si fuese nuestro festival, porque participamos, lo promocionamos, ponemos el cuerpo, ¿no? Seguro. Entonces, digamos, por eso te digo, a veces las relaciones que se dan muy fuertes, ¿no? Es decir, tenemos muchos amigos dentro del teatro, pero también es... Sí, y además también la relación se da por el mismo trabajo, ¿no? Claro. Uno a veces sin y, bueno, se encuentra con esto de estar juntos para algo, ¿no? Ya sea para promocionar el festival, ya sea trabajando en un espectáculo, pero sí, es así, qué sé yo. Es amor y odio, ¿no? Claro. Algunos nos quieren y otros nos odian, pero bueno, es así, qué sé yo. Sí, por ejemplo, acá hay un grupo muy tradicional que es Terra Firme, ¿sí? Que es medio... digamos, a nivel municipal, digamos, la visión que yo tengo es que es como que no se distingue si es un grupo independiente o es la cultura del municipio. Me parece muy bien, cada uno tiene sus herramientas para hacer realizar tu trabajo, ¿no? Yo prefiero ser un grupo independiente del municipio de Rodríguez. No niego que no pueda hacer en algún momento alguna cosa. No, seguramente, pero... en definitiva, quizás el deber de ellos es ayudar. Sí, más sí. Que ayudar es fomentar. Sí. es decir, ¿cómo puede ser que un municipio pobre, digamos, una alcaldía de Ecuador te paga un cachet, te paga comida, de un montón de grupos extranjeros, te pone transporte, y cómo puede ser que en un lugar que tiene una fábrica como es la Serenísima, bueno, también hay casos de desnutrición y tenemos la fábrica lechera en el municipio de Rodríguez. Entonces digo, en realidad nosotros, en nuestro espectáculo Los Olvidados, decimos que tenemos que exigirles a los gobernantes, porque es un derecho de la población acceder a la cultura, ¿no? Y no solamente a la gente que vive alrededor de centros comerciales, digamos, de Rodríguez o de Moreno, sino es un derecho de toda la población. Claro, por eso este festival siempre se hizo en la Plaza Buján, y de alguna manera descentralizarlo y llevarlo a los barrios, ¿no? Más este festival que es callejero y donde es en las calles, en las plazas, en sociedades de fomentos también, ¿no? Como es en el caso de mi barrio, de La Reja. Para ya ir teniendo de vuelta así, ¿cuáles son las fechas del encuentro? Para ir del encuentro, primero va a haber una varieté el 10 en el Churqui, el 10 de septiembre, que se va a hacer para juntar fondos, porque vienen dos grupos de Colombia, dos grupos de Chile, y hay que dar de comer a toda la gente, ¿no? Y uno de Brasil también. Y uno de Brasil. No. Sí. Vamos a hacer una varieté donde van a haber tres grupos de música, números teatrales, y se va a vender, va a haber una barra, ¿no? Y después está el 27, el 28, el 29 y el 30, hasta el tercer encuentro de teatro callejero. De octubre, ¿no? 27, 28. De octubre, sí. Uh-huh. Así que bueno, está invitada toda la audiencia, ¿no? Sí, toda sí, la gente de Moreno. Igualmente seguro nos van a ver por las calles acá, porque se va a hacer un desfile. Y bueno, después en el Churqui y después en Buján. Y aparte, ¿no?, van a venir grupos de Capital, aparte de la gente esta internacional, ¿no? Sí, va a estar la Runfla. Y el Baldío. El Baldío. Y otros grupos. Caracú también. Y sí, nosotros que somos maravillosos. Y los lastimosos de Rodríguez no van a estar. No, igual, o sea, cuando nosotros estuvimos en el Sommer, hay gente como que quiere hacer algo en Rodríguez, y esta gente del Sommer, o sea, tiene ganas y decir, bueno, hagamos algo acá en Rodríguez. Lo que pasa que a veces es como más difícil acceder, hay que golpear más las puertas, que no se escuchen nosotros más. Bueno, nosotros fuimos a actuar gratis. Hicieron pizzas en la semana para poder pagarnos algo. Sí. Cuando en realidad dijeron que no, que sabíamos que íbamos a ir gratis. Entonces hay como una intención de reconocer el trabajo de uno. En cambio, hay gente que supuestamente se viste como artista y habla mucho de arte y yo qué sé, y no hace nada porque el arte llegue a la gente, ¿no? Digamos, en este caso, una obra de teatro, ¿no?, que es a lo que nos dedicamos. Ustedes, esto es hace muchos años, estaba Noviembre Joven. ¿Rodríguez, ustedes se acuerdan? No, nunca participamos, porque en realidad el epicentro nuestro Con el grupo siempre fue capaz que, no sé, estuvimos en Chile, en Perú varias veces. Nunca fue el trabajo fuerte en la comunidad. Recién, desde que fundamos este grupo, que es la Posta del Viajero, decidimos, bueno, nosotros somos de Rodríguez, hagamos cosas en Rodríguez. Y nunca participamos, más allá que como docentes, que llevábamos a los chicos a las muestras de arte que había en Rodríguez. Pero como grupo, aparte teníamos un grupo que tenía un teatro en San Justo, entonces nuestra actividad no estaba en Rodríguez, vivíamos en Rodríguez nada más, ¿no? Chicos, ¿por qué La Posta del Viajero? Porque vivimos en el barrio de La Posta y porque nos parece que hacer teatro y viajar son las dos cosas que nos encantan, ¿no? Y justo coincidió de, bueno, La Posta donde vivimos, el barrio, y Viajero, y justo coincidió con que Marcelo se fue a Ecuador. Ecuador. Así que bueno, dijimos, bueno, no, que es el grupo para realidad, viajar. En realidad, una de las cosas que nos pasó en otro grupo es que cuando tuvimos un teatro, estábamos más preocupados por pagar la luz que por hacer teatro y por seguir viajando, intercambiando con grupos de Latinoamérica, y dijimos, bueno, eso no lo queremos hacer más. Claro. Digamos, si tenemos teatro, que sea consecuencia de un gran reconocimiento, una trayectoria, y no que sea el fin, digamos, de tener un kiosco, ¿no? Sino que nosotros queremos hacer teatro, tenemos un espectáculo de calle, si queremos vamos a la plaza de Rodríguez y lo hacemos. Claro. Por eso nos estamos, ahora compramos unos micrófonos, después vamos comprando el equipo, pero bueno, todo eso en base al trabajo que estamos haciendo, ¿no? Vos recién dijiste, bueno, que hay, bueno, unas diferencias entre lo que es trabajar en un teatro y trabajar en la calle. ¿Cuáles son otras diferencias? Bueno, la diferencia que hay en la calle, que es extraordinario, ¿no? A mí, yo soy un actor en una formación de la EMAD, de la Escuela de Arte Dramático del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y es como que yo no me sentía muy incómodo en la calle. Mis primeras experiencias fueron en la plaza esta de Moreno, del otro lado, la San Martín, ¿no? La de la municipalidad. La San Martín, sí. Que veníamos a probar cosas. Y me costaba horrores. Y ahora me parece extraordinario. Estoy en la sala, hicimos tres funciones del espectáculo de calle y hicimos el unipersonal. Y la diferencia es que la gente te propone y vos no sabés cómo. Es el mismo espectáculo. El hilo es el mismo, pero todas las funciones son diferentes, digamos. Y en la sala las funciones son todas exactamente iguales, ¿no? Que es como una partitura de música. Claro. En cambio, la plaza, la partitura de música, tiene otros instrumentos, que es que la gente participa, que pasa un perro y, no sé, te quiere morder, y eso en la sala no te pasa, ¿no? Claro. Igual prefiero que no me muerda ningún perro, pero yo que sé, un chico te propone cosas. Es decir, está lo impredecible y uno como actor juega más y se divierte más, ¿no? Claro. No sí. Sé. Sí, otra también cosa es que en una sala, o sea, uno tiene un horario, sabes que vas a ver una obra que va a empezar y va a terminar, y no se va a ir la gente. Por lo general se queda y espera que hasta que termine, aunque te aburra, aunque no te guste. En cambio, en la calle eso es al revés, o sea, si no te gusta te podés ir. Es como una constante prueba que tienen sí, ustedes. Sí, sí, sí. Es realmente te quedás, la popular. Sí, sí, porque está como más libre en eso, ¿no? Listo. Bueno, chicos, la verdad que muy interesante. Hace bastante, ¿no? Hace 10 años me habían dicho que están ustedes. Sí, nosotros me llegó eso. Como pareja hace 10 años, trabajamos hace 10 sí. años, un poquito más juntos, sí. Trabajamos en el anterior grupo y formamos este grupo. Y bueno, y seguimos trabajando, ¿no? En el teatro. En realidad, hace muchísimos años que estamos sí. haciendo teatro, ¿no? Al margen de cuando claro. nos conocimos. Y al margen también del grupo, de La Posta. O sea, hace claro. bastante, más de 10 años, sí. ¿Y se suma la pequeña? Sí, sí, sí, sobre todos los textos, nos arruina todos los todos los remates. Y ahora está diciendo, vámonos, papá, vamos. Pero no quiere hablar. Que nos dicen, bueno, acá ya paren, acá ya no quiero más el teatro. Y bueno, sí. ¿Vamos a ver dibujitos? No habla. ¿Vamos a la tanda? ¿Listo? Bueno, ¿nos apuran? Gracias, ¿no? Gracias, chicos, ¿eh? Gracias a ustedes, bueno, por venir. Gracias. Mucha suerte. Bueno. Y nos estaremos viendo. Bueno, dale. Gracias, ¿eh? Dale, chao. Después de la tanda, suma con la sección deportiva. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería.

que no volvías, nacieron flores nuevas todos los días. Es más, dejé la casa, duermo en la tierra bajo un árbol enorme que me da fuerza. La felicidad no fue tenerte, la felicidad total fue perderte. Cuando te fuiste volví al jardín que había descuidado de tanto ir persiguiendo la bestia que descubrí cuando los ojos se abren. Vuelve el jardín. Muchas gracias. Y como está anunciando este tema, se viene la columna más esperada de la noche del programa. Se viene la columna deportiva a cargo de nuestro periodista deportivo Suma. ¿Cómo estás, Suma? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás hoy? Bien. ¿Estás preocupado por River? ¿Qué está jugando en este momento mientras nosotros estamos acá? No, no está ganando River. Vamos 2-0, chicos. ¿Vos también sos de River? Soy de River. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sergio. ¿Venís siempre a bailar acá? Sí, qué seguido, bueno. Últimamente. Últimamente. ¿De qué signo sos? Acuario. Bueno, Suma, hoy, como siempre, nos trajiste algo para compartir sí, con Independiente. Nosotros. Independiente. Independiente. Sí. El rojo de Avellaneda. Sí. ¿Qué sabes vos, Vani, de Independiente? A ver, por ejemplo, así. Saber, tipo, si vos estás estudiando para docente, siempre tenés que interrogar a los alumnos sí. sobre sus saberes previos. Vamos a ver qué sabe Suma, Vani, de Independiente. ¿Qué conozco Independiente? ¿Qué conoces? Que está en la A. ¡Muy bien! ¡Punto! Que es rojo, lo acaban de decir ya. Rojo y blanco es, ¿no? O rojo. No, rojo. Punto 2. Muy bien. Que tiene una cancha. Está bien. Bueno, sí, puede ser. Puede ser. San Lorenzo en un momento no tenía cancha, por ejemplo. En Avellaneda. No, vos no le soplés. Dejala que aprenda sola porque si no, no se va. No sirve así. Claro, exactamente. Los bebés los tenés que dejar que caminen solos para que aprendan a caminar. Tiene una cancha, son rojos, están en la A. En la A. Y están jugando ahora, en estos días. Sí, pero bueno, decime algo que estás... Claro, exactamente. Por ejemplo, ¿hay 11 jugadores de Independiente? Ah, pero entonces... No, pero bueno, claro. Es no como sé, el horóscopo chico, lo tuyo. No sé, a ver, Suma, ayúdame un poquito. Suma, más. ¿Le ayudás mejor a ver qué me podés contar de Independiente, Suma? No, Independiente se fundó el 1 de enero de 1905. Uh-huh. Sus cuatro apodos... Son Diablos, Rojos, Rey de Copas y Amargos. Le pusieron los apodos de Diablos y Rojos fueron porque los periodistas en 1926 uh-huh. lo bautizaron a Independiente por el ataque endiablado que tenía el equipo. Rojo por la camiseta. Rey de Copas porque en la década del 70... debido a la gran cantidad de torneos internacionales. Amargos porque los más jóvenes pedían cánticos y gritos. y los más veteranos aprendían las jugadas de los rivales. Son amargos. Independiente ganó 14 torneos locales y dos campeonatos en el amateurismo. Uh-huh. Es el equipo más ganador de la Libertadores y el único tetracampeón consecutivo. Ganó también 3 Interamericanas, 2 Supercopas, 1 Recopa, 1 Sudamericana y 2 Intercontinentales. Los historiales con sus clásicos son: contra River, River ganó 70 partidos, Independiente ganó 49 veces y empataron 46 veces. ¿70-49? De abuelo lo tienen. Boca Independiente, 69 partidos ganó Boca, 56 empates e Independiente ganó 63 partidos. Independiente San Lorenzo, Independiente ganó 64 partidos, empataron 46 veces y ganó San Lorenzo 53 partidos. Bueno, sí, nos llevan 11 partidos de ventaja, maldita seas. Independiente con Racing, Independiente ganó 66 partidos, empataron 62 y Racing ganó 46 partidos. Mira vos, todo eso es Independiente, mira. El Rojo de Avellaneda, Amargos, Diablos Rojos, ¿sí? El periodista que lo bautiza en su momento, en 1926, era un periodista del diario Crónica, que le pusieron el Diablo Rojo, digamos, por su forma de jugar, más que nada por su delantera. Yo, si querés, mirá, súmate, cuento algunas curiosidades de Independiente. Mirá, de acuerdo con el ex secretario de la Relación Pública del club, los 3 tripulantes del Apolo 11 que viajaron a la Luna en 1969 llevaron cada uno un banderín de Independiente y fueron nombrados socios del club. Independiente tiene como socios a los tripulantes del Apolo 11 que viajaron a la Luna. Allá están diciendo que están todos... ¿Sabían lo que era Independiente? ¿Lo conocían? ¿Qué sé yo? Le habrán dicho, toma, lleva esto, ponelo allá, claro, porque vale. Llevan cartas de niños, todo eso, no sé, claro. La dejaron ahí en la Luna para los extraterrestres. O sea... Claro, eso no se sabe si llegaron a la Luna. Pero si llegaron, o sea, la gente de la Luna es Independiente. Claro. Bueno, Suma, escúchame. Vamos un poco de la actualidad del fútbol argentino. Ahora está jugando River, ¿no? No, están en entretiempo. Entretiempo. Y está ganando 2-0. ¿A quién? A Desamparado de San Juan con gol de Ocampos y de Sánchez, creo. Ocampo y Sánchez. Ninguno es delantero. De esos, ninguno, Sánchez, ¿no? Sánchez no es delantero. Sánchez, ¿qué? Sánchez es el que juega en Godoy Cruz. Pero me parece que es mediocampista Sánchez, ¿eh? No, pero más para los delanteros. Más claro, para... bueno, depende. Si juegan con doble 5, capaz que es alguien que apoya, digamos, a los... Van y nos mira qué es un doble 5. Son el 5. El 5, le decimos dónde se coloca el 5 en la cancha. En el medio. Muy bien, perfecto, en listo. En la mitad de la cancha. Y un doble 5 sería que vos tenés un 5 de un lado de la cancha, en el medio, sí, y otro 5 del otro lado. Uno para apoyar a los delanteros. Y otro para apoyar traseros. A los... Exactamente. Sí, yo haría eso. Yo... ¿Vos jugarías con doble 5? Sí. ¿Te es más fácil? Y sí, porque si pones... Por ejemplo, yo pongo... por ejemplo, esto es un ejemplo boludo. Pero si pongo un 5, solo sirvo a la defensa nomás o a la delantera nomás. Uh-huh. Pero si pongo 2, yo asisto a las 2. Claro. En realidad ese sería el término, digamos, el doble 5 porque está... Igual yo sabía que harían. ¿Qué harías? Yo pondría un 4-3-3. 4-3-3. 4 defensores, 3 mediocampistas y 3 delanteros. Sí. ¿Jugarías así, un 4-3-3? Y sí, porque hay... ¿Pero por qué ponías 4 en la defensa? ¿Preferís que no te metan goles? No, yo prefiero cuidarme más, no. Yo no jugaría con 3 defensores, no. ¿Quién jugaba? Sí. ¿Si Bilardo o Menotti era el que jugaba con 4-3-3? ¿Quién era más conservador? Bilardo, ¿no? Bilardo. Bien, Mari le pegó, mira. Bilardo jugaba así y salió campeón en 86. No, a mí me gusta el 4-3-3. ¿No? 4-3-3, mirá. Y con un doble 5, digamos. Sí. Ponele que en la radio hagamos un equipo de fútbol. Lo tenés ahí a Víctor, a tu papá... Y yo, bueno, y todos los de afuera, y yo a Bani. También, yo arquera. ¿A Bani dónde la pondrías a jugar? Pero no guarda. Sé. No te... Capaz que juega bien a la pelota. Sí, ¿eh? Sí, arquera. Pero no sé si corre, no sé. Sí, corro. Hago bici. Corre. Te corro, igual no puedo correr ahora. Te corro de acá, paso del rey y de vuelta. Te yo sabés que le veo. ¿En serio? Yo sabés que le veo condiciones de defensor carrilero. O sea, la pones al costado Banquino, y que suba, que suba, digamos, que meta el desborde por derecha y mande centro para el 9. Si vos, si tenés un grandote en cancha, ¿dónde lo pones? Yo en la defensa. ¿De 2? ¿O de dónde lo pones? No, yo no sé, pero lo pongo en la defensa. O de 9, un grandote es un torre ahí para centro al área, cabezazo. No, yo... ¿A él lo pondrías de 9? ¿Quién? A él. ¿Walter? ¿A Walter? No. ¿De qué lo pondrías a Walter? ¿Peticito? ¿Flaquito? Una onda de Messi sería la contextura física, con sí, un par de pesos menos. Volante, no etcétera. Sé. ¿De volante lo pondrías? Muy bien. Yo a él lo pondría de 5. De 5 a 5 y cuarto y después lo saco, porque me parece que no va a llegar a ningún lado. No, yo juego de 7. Si juego, ¿vos juegas de 7? Ah, está buena posición. Vos sabés que yo, a mí mi posición preferida es el 5. Pero no me gusta jugar con otro 5. Porque, o sea, yo estoy acostumbrado a correr. Me gusta correr y... los buenos. Antes... Y sí, te asisten mucho, sí, no. Pero depende de la característica del 5. Hay 5 como que son elegantes para jugar, en el sentido de que por ahí recuperan la pelota y vos viste que tocan, juegan. Y hay 5 aguerridos, como Mascherano, por ejemplo, que te corre hasta abajo la cama y es bastante duro para marcar. A mí me gusta mucho Mascherano. ¿Te gusta Mascherano? 5, sí, como en la selección están, ¿quién están? Mascherano y Gago, supuestamente son los 5 de la selección. Gago jugó bien, me sorprendió, porque yo digo, este juega re mal, pero... lo vi en la Copa América y jugó. ¿Jugó bien? Sí, para mí era una cara bonita, Gago. Pero bueno, sí, juega bien. ¿Vos lo conocés a Gago? Uno de pelo largo que usa vinchita. No. Bueno, tenía pelo largo. Sí, tenía. Ahora sí. No. Ahora tiene pelo corto. Creo que era el más fachero del fútbol. Una onda así, Cristian. O yo. Ah, mirá. Pero bueno, qué sí, sé creo yo. Que lo ubico, creo que lo ubico. Ahí está. Che, escuchame, Suma. dice que... ¿Qué te parece Sabela? Sabela, sí, no sé... Salió, a ver, el currículum gusta, de Sabela. Me gusta. El currículum de Sabela es haber salido campeón con Estudiantes y sacado pero a Estudiantes no campeón de la Libertadores. Pero no me gustaba la forma del equipo que usaba. Jugaba con 3 defensores. No. O sea, apostaba a atacar. Yo sí, lo que sé es que Sabela sabe. Pato, agarra el pato, se nos escapa gracias, el pato. Gracias. Se nos escapa el pato. Aplauso. Sabela, pero a ver... Sabés lo que sabés. Si vos tuvieras que elegir un director técnico, ¿quién te gustaría para la selección? Para la selección... A ver, pensá. Espérate. ¿Te doy opciones? Pensá. Dale. Ramón Díaz, Bianchi... Bianchi descartado. No. Bueno, Ramón Díaz, Pekerman, Cooper. Cooper es buen técnico. Nada más que no le dieron oportunidad. ¿Qué más? A ver, decime uno. Cualquiera. El otro que estuvo en River, el gallego, algo. Gallego. Gallego. Simeone, Almeida, ¿quién te gustaría? No, gallego. Gallego, el tolo. Gallego. A mí me gustaría, ¿sabes yo por qué? Lo mismo. Esto puede sonar mal, me gustaría Ramón Díaz para técnico de la selección, porque al tipo no le importa nada. O sea, tiene que ganar, no importa cómo, hay que ganar. Sí, es tipo Bilardo, ¿viste que Bilardo te metía alguna pastillita en un bidón? Se la dejaba ahí para que venían los contrarios, tomen. Y al baño correr. Lo echaron de Colo-Colo. ¿A quién? A Gallego. Sí, porque tenía malos resultados. Porque Colo-Colo es un grande de ellos. ¿No? Sí, sería como algo así parecido a Boca, River acá. Colo-Colo, Universidad Católica. Sí. ¿En dónde? Entonces en Chile. Dice que... No sé qué dijo el presidente, que dijo algo así, que no podía más y que no podía y entonces no sé ahora dónde estará. ¿Viste los partidos del Real Madrid-Barcelona? Y no, porque me olvido. Va, a veces estoy en la escuela. Ah, pero... estás en la escuela. Y el otro, ellos jugaron, ganó 3-2 Barcelona, creo. Sí. En la ida 2-2, creo. Y en la vuelta... 3-2 Barcelona. Con goles de Messi. Sí, para mí se lo merecía Real Madrid. Pero decís? Igual Mourinho es un zarpado. ¿Viste que se agarraron a las trompadas en uno de sí, los partidos? ¿Qué le hizo? Le agarró el cachete. Le tiró cachete al uno no, de los... No, y aparte cuando se caía Messi hacía así un gesto de que tenía feo olor, algo así. Sí. qué feo. Sí, lo bardeaba Messi, sí. Mourinho después armó un re problema por eso. Sí, le iban a hacer una denuncia, sí. Mal por Mourinho. Mourinho. Mourinho. Que es portugués, ¿no? Mourinho. Es portugués. Portugués, no sé, brasilero. Portugués, Mourinho. Y no, habla Lo que pasa es que, ¿vos sabés por qué Real Madrid contrata para mí a Mourinho? Porque fue el único que le pudo ganar al Barcelona cuando estaba en el Inter, que sí. El Inter gana la Copa. Sí, que se metieron los 11 abajo del travesaño, dice, te digo. Te tenía 15. En 15 partidos. En 15 partidos, Messi. En 15 partidos contra el Real Madrid metió 13 goles. Lo tiene alquilado Messi. Y aparte, Real Madrid. Las cuatro veces anteriores que se jugaba la Supercopa Española, todas la había ganado Real Madrid. Real Madrid-Barcelona, en las finales. Sí. Y es la primera vez que Barcelona lo gana. Mirá vos, importante dato. Ah, vos sabés otra cosa que charlábamos afuera para comentarle a la gente: sí. Que Independiente se dice que es el rey de copas, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos hablando de la copa. ¿Y cuántas copas tenía Independiente? 16 internacionales. Internacionales. Y después venía. Por encima está entonces Boca y Milan, ¿no? Sí. Que deben tener 17, porque recién nosotros estábamos viendo y decíamos, ¿pero quién es? Como que no los había. No, si le ganaba al Inter Independiente en esta semana que pasó, viste que perdió por 3-2, creo que perdió, 3-1, 2-1. 3-1. Bueno, si le ganaba, alcanzaba la línea de Boca y Milan y quedaban, digamos, ahí como los tres equipos que más. Y campeonatos internacionales tenía. Y hay una cosa que hay que aclarar con Independiente, porque las Copas Libertadores que gana Independiente hasta su sexta copa Independiente entraba en la semifinal a jugar la Copa Libertadores, porque estaba organizado de ese modo. O sea, primero ganó su primer Copa Libertadores, que no recuerdo el año, la gana, digamos, desde abajo, o sea, peleando un torneo octavo final, y llega hasta la final, la gana. Después, como tiene el privilegio de ser el ganador, entraba en semifinal. Pasaba con todos los equipos que jugaban la Copa Libertadores, entonces había sí, como era un afano. Fácil, era. Era, digamos, era, había un afano en donde vos venía, el otro equipo venía cansado de pum, pum, ganar, y te enfrentaba uno que estaba fresquito como lechuga. Y bueno, igual tenía buen equipo Independiente. Un jugador, ¿vos recordás algún jugador bueno de Independiente que le decían el Bocha? No. Bochini, ¿nunca escuchaste hablar de Bochini? Ah, Bochini sí. Bochini, vos sabés que la historia no de Bochini. No sabía que le decían el Bocha. El Bocha. Bochini, por ejemplo. ¿Sabés quién le dijo que no a Bochini? ¿Qué? Para que no juegue. Porque él primero se había aprobado a un club. Pero era como Walter Bochini, ponele. Así, peticito, cabezón, con una joroba. ¿Sí? Las verrugas. Las verrugas en la nariz. Bueno, así era. ¿Y cómo se llama esto? Huracán. Bochini se va a probar a Huracán y ¿sabés qué le dicen? No, porque es muy chiquito, es muy flaquito, se lo van a pasar por encima. Y vino Independiente y agarró y dijo, no, yo lo agarro. Dame a Bochini. Vamos a Bochini y Bochini es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino, junto con Alonso, con Maradona. Sí, también Independiente tiene Arsenio Érico. Que fue el máximo anotador de goles en el fútbol argentino con 293 goles. Segundo La Bruna con 292. Ay, no más, ¿eh? Y Arsenio Érico era paraguayo. Sí, ¿no? Érico era paraguayo, jugó en Huracán. Ajá. Y en Independiente. Y en Independiente, mirá vos. Vos sabés que acá estaba viendo, mirá, Independiente tiene la mayor goleada a favor, 11-1 a Platense le ganó en el año 71. ¿En un partido pasó en eso? En un partido le metió 11 pepas. ¿Y máxima goleada en contra? En contra, 8-0 contra Vélez en 1945. Hay otra. Y su peor posición fue hace poco, en el clausura 2002 y apertura 2010, salió último. Último, exactamente. Y acá, bueno, acá está que Arsenio Érico, 200 los goles de Arsenio Érico. Bochini es el jugador con más partidos disputados en el club, ¿sí? Sí. Y jugador con más títulos también el Bocha. Tiene 13 títulos. ¿Vos sabés que la curiosidad de Bochini es que no pudo brillar en la selección, a pesar de que fue un jugadorazo? Jugó en la selección. Jugó, pero estaba en ese momento estaba Maradona, me parece, también. Sí, en la es selección. Que le tocó una camada jodida. Es que ¿pero qué? ¿Jugaba en la, claro, en la posición en Maradona? Sí. Ah, entonces por eso. No, olvídate. No, nunca. Aparte ya creo que ya Bochini ya me parece que se estaba poniendo viejo. Maradona era joven, digamos. Y pasa como todo. ¿Vive Bochini todavía? Bochini vive. Sí, es que incluso, mira, Bochini. ¿Vos no, Bochini jugó. De Messi? ¿Qué opino de Messi? Messi, para mí. ¿Qué petizo? ¿Qué? No. del tema Messi, de que no lo. aguantan porque. Porque es bueno. Porque en la Argentina dicen que no brilla. Bueno, eso es ¿por verdad. ¿Por qué pasa eso? Porque yo, desde mi punto de vista, para mí Messi como jugador de fútbol, como talento, como individualidad, es el mejor que hay actualmente, para mí. Ahora, la selección argentina no es lo mismo que el Barcelona. Y por eso, en el Barcelona tiene un... Barcelona tiene mejor equipo que la selección. Es el mejor equipo, por eso no... Y aparte lo sirven más en Barcelona, le hacen las cosas fácil. Va, y él también se hace las cosas fáciles a él. Exactamente, o sea... El problema no estaría en Messi, sino en el equipo y en el acompañamiento, claro, que tiene Messi en Argentina, no, y en Barcelona. No, aparte... Contra Costa Rica jugó un partido, ahí lo dejó, no hubo una queja más. ¿Qué pasó? No, nadie habló cuando... ¿Cuándo qué? Cuando jugó contra Costa Rica. ¿Nadie habló? Sí, después cuando terminó la Copa América, ahí lo empezaron a joder, que Costa Rica jugaba mal, que tenía un sub-20. Claro, bueno, claro, que había venido sin nada a jugar, exactamente. Bueno, para comunicarte con la radio puedes hacerlo al 1561-540359. Ahí mandas un mensajito de texto. Entonces, acá pasó Suma con su columna de deporte, ¿sí? Suma, hoy nos habló de Independiente, el Rojo de Avellaneda, ¿sí? Hablamos un poco del fútbol argentino, de River, que empezó a jugar el segundo tiempo y está ganando por 2-0 a Desamparados. Y está puntero con este resultado, ¿no, Suma? Sí, está puntero. Chacarita tiene 3 puntos. ¿Tres puntos? El segundo es Rosario Central e Instituto. Pero todavía no jugó Central. ¿Jugó? ¿Cómo salió? Contra Atlanta. Habría tenido que empatar porque son los únicos que habían ganado todos. Sí está segundo. Bueno, chiquitos, nos tenemos que ir a la tanda. ¿Por qué siempre que hablamos de fútbol los hombres o una mujer nos tiene que...? Discúlpenme, vamos a escuchar un temita y después sí, vamos con el Calipso de las pastillas del abuelo. Gracias, Suma. De respirarte en los ambientes más oscuros, de desafiar las leyes de la gravedad, falsa alegría cambiada por tu cianuro, necesidad de unirme al gueto de los que apelan a besarte en escondite bien secretos, con la locura como estandarte. No te permito que me saques todo el hambre, que me acostumbres a atar todo con alambre. Me das mil canciones de buena madera, cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pena, matándome adentro. Y un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas. Me pongo goma, me pongo parlanchín, voy rebotando de Argentina hasta Japón. Me cuelgo con historias que no tienen fin y me preocupo por problemas sin solución. Voy escuchando Dancing Moon, la sonrisa de oreja a oreja es un problema de actitud. Y ahora los dejo pensando con esta moraleja: ponete bien si no hay quien salte y no hay un cobre. Que de esta bien mejor que falte y no que sobre. Te dan mil canciones de buena madera, cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pena, matándome adentro. Y un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas.

Mi nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es un flash informativo de... ¡Notinforma! Se configuraron las fuerzas que competirán en las elecciones del 14 de octubre. La fórmula Cristina Fernández-Amado Vudú ganó con el 50,16%. Detrás de ellos se ubicaron Ricardo Alfonsín, Eduardo Duhalde, el Frente Amplio Progresista, Alberto Rodríguez Aá, Elisa Carrió y el Frente de Izquierda. Tras la aplastante victoria del oficialismo, asesores de imágenes, sociólogos, antropólogos y todo tipo de parásito estarían trabajando para revertir la imagen de la oposición. La campaña consistiría en construir una imagen de una tribu toba al borde de la muerte por desnutrición de votantes. Por su parte, en Moreno, Mariano Huez impuso a sus competidores y desde su búnker dijo lo siguiente. Muy bien, ciudadanos, entonces en vez de huir de este pueblo me quedaré a sumergirme más en la corrupción. Propongo que use lo que queda del tesoro de la ciudad para mudarme a otro lugar más próspero y ser alcalde ahí. Prometo que una vez electo enviaré por todos ustedes. Se reunió el Consejo del Salario, representantes de las cámaras patronales junto a sindicalistas de la CGT y la CTA acordaron un aumento del salario mínimo. La suba será del 25% a partir de agosto, mes en que el nuevo piso de cobro será de 2.300 pesos. Luego de duras negociaciones, tanto empresarios como sindicatos acordaron trabajar a la par en el llamado plan licuadora. El mismo consiste en licuar los aumentos de sueldo el mismo mes que suben con aumentos de productos. Según Tomada, el aumento es un homenaje a su apellido, una tomada de pelo. Tanto sindicatos como empresarios confían en que el rumbo de Argentina es bueno y dijeron, ¿para qué lo vamos a cambiar? Opositores al régimen de Gaddafi en Libia tomaron Trípoli y ya controlan la mayoría del territorio. Por su parte, el depuesto mandatario logró escapar y se especula que aún estaría en el país planeando una contraofensiva. La OTAN reanuda periódicamente bombardeos a puntos estratégicos donde se encontraría el dictador. Desde la OTAN dijeron que sus ataques con bombas tienen como objetivo al depuesto líder libio. Cuando se les preguntó cómo hacían para saber dónde estaba y luego bombardear, los militares contestaron que revelarían el secreto mejor guardado de sus ataques. Sacamos un mapa, una moneda y señalamos o están aquí o están allá y vamos a cara y seca. Y esto fue un flash informativo de... ¡Notinforma! Bajo el piso, preparando proyectiles dirigales, el ideal es despertar tu mente pa' despabilarte. Con mi bro andamos solo anticomerciales, que yo no me canso de decir que soy underground. Hoy es hora de callar a todos esos que son pura boca, fuman drogas, son míos y de manoma es broma. Que igual te creí funa, mi meta opción es que ya no creo que veo rapero que se colecciona andar a Santo Cruz, porque piensa que es fine, ellos vienen del guero, ya no espero todo nice como Strike y Glass. Son más que Big Amiga, rapean como Fifth Third Orto Green. Eso te intriga, te devoro y te escupo. Pero yo no me grupo, no te agile en un fritero. Tu gente se va de luto. El bio no es bio. Por andar picoto, poco el bio, bio. Por despabilar, la escena es tuto. Entonces no me gaste baba si no sabes lo que habla, hermano. De que te capta y vos. Si no lo tenés claro, mejor cierra la boca y anda a firmar autógrafo. Que mi bolígrafo sirve pa' desfigurarte. Daño con la tela de Juan. En la pie empieza a afilar pa' masacrar un par de mierda que se vienen a cargar. Daño colateral es cual se impregna en tus ambrecas provocándote jaqueque que volváis. Daño colateral es cual en la pie empieza a afilar pa' masacrar un par de mierda que se vienen a cargar. Daño colateral es cual se impregna en tus ambrecas provocándote jaqueque que volváis. Daño colateral es cual. Es hora del funeral de todo ese montón de mierda que quieren un estelar. Llámame tal por cual, pero yo soy real. Vendí mi alma al Dan Hall porque al rap sigo leal. Yo, si sabes que está de moda el rojo, verde y amarillo. Y a estos rapper fashion con su fumo y su digo que la ropa se le inciso, los que no caigo en su juego. Si lo escuchan Pokémona porque se les subió el ego. Manos al fuego por cada rapper de la zona, porque yo veo lo mío, no confío en las personas. Solo mi precisión. edificio, lléveme al sacrificio. Lo que veo es su monotonía de buena vibra y alegría. Rapeo la realidad, plaga de delincuencia, niños sin comida. ¿Qué me diría si le dijera que se le perdió el respeto? Alumbrando su falsa vivencia, nombrándose en el ghetto. Pero de reggaetón en pleto, en letras son analfabeto. Y se quebran por salir en folleto. El sol esqueleto de tu mierda de sujeto. Con AZ haciendo dueto, gaste todo el alfabeto. Como toda cosa buena también tiene lado malo. Envidia, pelambre, cabre, tratar de ser connotado. La verdadera esencia de Puebla, la humildad y el esfuerzo. No la choreza ni ser más pintoso, esto no es de eso. Potencia en el rap comercial y no surge el que real. Llegó la hora de masacrar con el daño colateral. El cefalocranial te va a estallar si lo escucháis y no nos calláis. Entregando rap violento continúa el puletal. No este trozo hermoso que te grima, que yo ignoro. Que te contra decisores, me rapié con pura mono. No pasa, yo no soy como tú, así que canta. Guas coherente, por favor, weón, te duele la garganta tanto. Que tragáis tanto, que embullí con weones famosos. Solo por hacer un feat en sí. Sí, sí, claro, sí, encima de la chula. Eso, claro, hermano, así que solo disimula. Más en escribirle tanto este par de bocones. Ahora entiendan que yo estoy ahí con hacer negaciones. Voy en la mía, así de simple nomás. Con mi compadre el pool está, le hacemos daño. Daño colateral, igual. En la pie empieza a afilar. Pa' masacrar un par de mierdas que se vienen a jalar. Daño colateral, igual. Se impregna en tus ambecas provocando te jaqueque que volváis a la colateral igual. En la pie empieza a afilar pa' masacrar un par de mierdas que se vienen a jalar. Daño colateral igual. Se impregna en tus ambecas provocando te jaqueque que volváis a tu discotecas. Esta buena es tiraera ni nada por ese estilo, hermano. Esto es solamente un desahogo. Conmigo pare full estén. De Valparaíso hasta Valcajuano. Yo, Costa Suburbana. Let it stop you. 2010. Y tú mantén lo real. Y nada más. Yo. Espacio cedido por el Comité Electoral de la Cooperadora de la Escuela número 37. Este año, si votás por el cambio, seguro que perdés, seguro que perdés. Para ganar seguro, votá los mismos de siempre. Partido, los mismos de siempre. Por más que nos putee, siempre estamos en el gobierno. En 2011, vote a las atalagas. En el 2011, vote el candidato del apellido difícil. En el 99 estuve en Alianza. En el 2003 fui candidato del peronismo. En el 2005 me sumé al PRO. Me acusan de cambiar de ideas, pero mi idea fue siempre la misma: ser intendente. En el 2011 vote al doctor Borocotazo. Búsquelo. Todavía no sabemos en qué partido va a estar. Espacio cedido por el Comité Electoral de la Sociedad de Fomento del Barrio San José. La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Calle, calle, calle, calle, calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando malamurga. Aguas fuertes, porque en la calle pasan cosas. Aguas fuertes. Continuamos en Aguas Fuertes. Ahora, de este lado de la pecera, buenas noches, Sergio. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas noches. Bien. A todos. La verdad que relajado un poquito ya de este lado. Es otra cosa estar de este lado. Es otra cosa. La verdad que la comparación con Bochini me gustó. Por ahí es demasiado futbolísticamente. Yo tengo un pasado muy amplio jugando en Argentino Junior en las inferiores, pero... Eras inferior en Argentino Junior. No era, jugabas en las inferiores. Era inferior. Pero jugué. Jugué. Tuve mi época, después conocí un cosito así chiquito, poquito más largo que un dedo, que tiene un filtro, se le dice cigarrillo. Y chau. Dejaste tu vida, dejaste una posible maravilla, digamos, por el alcohol, las mujeres y el cigarro. Sí. Seguramente así habrá sido. No. Pero eso que sonó fue una tos. Una tos de gente que hay en el estudio. ¿Por qué? ¿Por qué hay gente en el estudio? ¿Qué es? Porque esto? Estamos en el rincón de organizaciones sociales. Ahí está. Y antes de adentrarnos y presentarnos, para mandarnos un mensajito, una consulta para los chicos, puedes hacerlo al 15 615 403 59. O si no, puedes llamar a la línea así telefónica de aire, que es 4666 559, y ahí podés llamar, dejar tu mensaje, ¿sí? Capaz que quieren opinar y salir al aire, que se puede, así que está todo bien. Están totalmente invitados, como también están invitados a presentarse los chicos de Jóvenes en Camino. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Bueno, a ver, empezamos de izquierda a derecha. ¿Por dónde vamos? Nos organizamos por derecha. ¿Cómo es tu nombre? Carolina, y pertenezco a Jóvenes en Camino, Barrio Satélite. Barrio Satélite. Acá el muchacho, ¿cómo es tu nombre? Jonathan, y soy de Satélite, y vengo del grupo Jóvenes en Camino. Muy bueno. A ver, la chica, ¿cómo es tu nombre? Gabriela, y Satélite, y vengo del grupo Jóvenes en Camino. Y allá, del otro lado, la compañera, ¿cómo es tu nombre? Antonella, vengo de Satélite y pertenezco al grupo Jóvenes en Camino. Muy bien, y allá, la compañera también. Soy Rocío, soy de Satélite y vengo del grupo Jóvenes en Camino. Muy bueno. Y ahí soy el compañero. Vengo de Satélite y soy de Jóvenes en Camino. Ahí está. Estamos con los chicos de Jóvenes en Camino del barrio Satélite. Un barrio lindo. Yo trabajo por ahí, está bueno. La gente de ahí es muy, muy copada. También trabajo ahí, tengo la suerte de trabajar ahí. Y la verdad que la cantidad de organizaciones sociales y de cosas que se están haciendo en el barrio está muy bueno. Y nada, me encanta ver a pibes tan chicos, sí, participando. Más o menos, ¿qué promedio es la de ustedes, chicos? Que los veo, son, porque digamos estamos en una pecera, digamos en una radio y no le ve las caras, pero son muy jóvenes. ¿Cuánto años tenés vos? 17 años, son todos más o menos ese promedio, todos 17, 16, 14, son muy jóvenes, digamos, ¿no? Y bastante copado, ¿no? Que jóvenes se puedan comprometer con todo esto. Y acá la chica debe ser la más grande, ¿no? 20 tengo. Ahí está. No, pero es una nena todavía. Todavía es barato. Bueno, Carolina, por ahí estaría bueno que nos cuentes cómo arranca Jóvenes en Camino. Bueno. Así como yo, Carolina y Johnny, somos los chicos que más antiguos del 2008 que empezamos. Y bueno, les contamos en breve la historia más o menos. Empezamos en el 2008, en febrero. Empezamos solos, sin ninguna compañía. Gracias a Dios tenemos un Zoom, que se llama así, es un centro que nos brindó el Promeva. Entonces, como no se utilizaba tanto el lugar, decidimos un día juntarnos ahí, por nuestros propios medios. El grupo empezó bien, éramos 22 chicos, y bueno, se fue desintegrando porque algunos fueron creciendo, algunos empezaron a trabajar, con el estudio no podían reunirse los días que nosotros nos reuníamos. Y bueno, al final quedamos 3 chicos, igual la seguimos luchando, convocamos más chicos. Cuando convocamos más chicos fue cuando empezamos a hacer los cortos, y ahí le voy contando nuestros objetivos. Nosotros nos juntamos por el motivo de querer cambiar el barrio en varios sentidos, con la contaminación, informarnos de cada chico, porque ahora últimamente tenemos problemas de chicos que están en adicciones, de violencia, y bueno, lo que nos interesa es informarnos más y tratar de darles un mensaje bueno para cada chico. Y también por la contaminación del barrio, que estamos con eso también. Primero arrancamos con la contaminación, haciendo diarios, que los presentamos también. Después nos fuimos a un corto, que también fue por la violencia y adicción, y lo presentamos también a fin de año, invitando a todos los vecinos. Y bueno, ahora arrancamos el 2011 también queriendo hacer otro corto, con bueno, que muestre las adicciones también. Y este corto queremos hacerlo más fuerte, que tenga más, más variedad de cosas, que muestre más cosas que los chicos se motiven más. Y bueno, convocamos más chicos también. Vos estás como marcando dos problemáticas o dos líneas, sí, muy, sí, generales. Sí. Una es la del medio ambiente, que ahí cerca hay dos arroyos, ¿no? Exacto. Y los dos están, por cuando uno pasa se los ve que están llenos de basura, hay autos abandonados adentro. Bueno, por ahí va. Por ahí va. Ahora lo que están van a querer trabajar, digamos, es el tema de las adicciones. ¿Cómo está el contexto barrial con respecto a eso? ¿Está jodido? ¿Qué pasó? Sí, porque muchos amigos míos lamentablemente se metieron en eso. Uh-huh. También los chicos seguro que deben conocer amigos, uh-huh, y no los queremos contar, pero no es para decir mandar al frente, sino para describir un poco cómo Es el contexto del barrio. Pasa alrededor, está, uh-huh, todo cerca. y bueno, por eso es el motivo. El tema de la contaminación lo vamos a seguir igual, que estamos con eso también, porque la verdad que es, a nosotros nos brindaron calles, veredas, y la verdad que la gente no lo cuida, los vecinos. Queremos que cambie eso, tratar de generar conciencia de que cada uno cuide su vereda, que si nos ponemos entre todos creo que vamos a lograr tener un buen barrio y lejanos de la contaminación. Ajá. Así, por ejemplo, esta temática de la contaminación que vos nombrás, digamos, ¿tienen, digamos, ayuda oficial o de la municipalidad, qué sé yo, alguien que se acerque y diga, vamos a mandar a limpiar el arroyo, porque, digamos, para por lo menos para ver qué zafa, y después por ahí trabajar el tema de la concientización? Digo, bueno, lo tenemos limpio, mantengámoslo, no lo ensuciemos, tratemos de ponernos. ¿Tienen ese tipo de ayuda con el arroyo? ¿Sí? Bueno, te cuento cómo fue. Nosotros cuando empezamos no queríamos meternos en nada político, y no quiero meterme también en ese terreno, pero sabemos que mucha gente que está con política y esto obtiene cosas. Nosotros no queríamos obtener cosas de esa manera. Municipalmente se pidió cosas. Nosotros al principio, cuando quisimos arrancar, queríamos hacer ropas para chicos para el jardín, los que más necesitaban, y las máquinas no nos dieron. Entonces dijimos, bueno, nos queda otra, vamos a hacerlo nosotros solos. Empezamos a hacer rifas y juntar plata, nos hicimos las remeras. Queríamos seguir con esto, hasta que un día nos propusieron que tengamos una asistente social. Era una chica muy buena, que la verdad que nos asesoraron muy bien. Y ahí fue cuando conocimos a Cecilia, que es nuestra asistente social, que está con nosotros. Y la verdad que nos ayuda mucho. Y a cambio de nada, ella no le pagan por estar con nosotros. Sí le pagan para otras instituciones, ella trabaja para eso, pero con nosotros no. Y nos juntamos los martes a la tarde con ella. ¿Viste las contradicciones que se generan acá en el rincón de organizaciones sociales? Que a veces viene gente, como hace dos semanas que nos contaban de la experiencia de los chicos de un centro cultural de Merlo, que se llama En la Vereda, porque no tienen un lugar donde operar. Y acá nos cuenta la historia Carolina de un lugar abandonado, que no tenía contenido, que nada, y que los pibes del barrio se lo apropiaron. Lo recuperaron. Lo recuperan y empiezan a hacer cosas piolas por el barrio. Uh-huh. Esas contradicciones se generan y tan cerca, ¿no? Acá Merlo, Satélite, no es tanto. No es tanto. Y es importante ver lo que ustedes hacen, este trabajo, porque, digamos, yo por ahí te preguntaba esto de, viste, si tuvieran algún tipo de ayuda municipal, más que nada, viste, por decir, bueno, el Estado tiene que tener una responsabilidad sobre su pueblo, sobre quien gobierna, y cuando esto no pasa, cuando el brazo del Estado no llega a cubrir eso, la organización barrial, digamos, sale a suplir, digamos, esa falencia que tiene, ¿no?, la política. Y con respecto a eso, ustedes organizaron un cortometraje, digamos, ¿qué hicieron? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Quiénes actuaron? ¿Ustedes actuaron alguno de ustedes, chicos, en ese momento? Sí, nosotros. ¿Qué papel? ¿Qué hicieron? A ver, cuéntenos un poco de qué tratar, cuál es la temática del cortometraje. Sabemos que es del medio ambiente, ¿no? Pero ¿qué situación retrataron ahí? ¿Se acuerdan cómo habían trabajado? A ver, el compañero ahí. ¿Cuál fue tu papel? ¿Vos de qué hiciste? ¿No te acordás? No, hicimos un cortometraje, pero fue sobre la violencia. Ah, sobre la violencia. Ajá. Ah, bueno, está bien, otro tema bastante interesante. ¿Y qué hicieron? ¿Qué trabajaron? ¿Violencia de género? ¿O la violencia en general? La violencia en general fue. Ajá. ¿Y qué situación? ¿Cómo era? ¿Cómo fue la trama, digamos? ¿De qué trataba? De dos pibes que se encontraban en la calle, que no se conocían, pero por algún motivo se tenían bronca. Y terminaban todas las piñas. Y después terminaban todas en la cárcel. Y después en la cárcel se hicieron todos amigos, todo. Fue, digamos... ¿Y cuál era la idea o qué era lo que se quería reflejar en ese video? Que la violencia no lleva a nada, y después al final eran todos amigos, pues, que no te tenía bronca, pero no sabían por qué, y porque lo miró mal. Claro, se miraban mal todo. Y en el barrio se ve esto de cuestiones justamente de barrios, de porque vos sos de tal lado y yo soy de tal otro, y eso se vive en el día a día también en Satélite. Sí, en todo lado, eso no solamente en Satélite. Sí, no es un problema de Satélite solamente. La droga tampoco lo es, digamos. No, eso está claro, y es de todo el conurbano. De los barrios más ricos también, digamos, ¿no? Está en todos lados. Así que trabajaron la temática de violencia. ¿Abordaron alguna otra temática más? ¿Violencia, medio ambiente? Y ahora vamos con adicciones. Ahora vas con adicciones, digamos. Hicimos ya un cortometraje sobre la drogadicción. ¿Hicieron? Sí. Ah. ¿Y cómo fue? La, digamos, lo hacen todavía en el barrio, digamos, en los lugares del barrio, en donde, en la canchita La Victoria. No, lo hicimos ahí en el Cotal Arroyo, fue en el Zoom, en el Zoom de satélite. En el Zoom, mirá vos. ¿Y qué, cómo era la situación? ¿También era similar, un pibe? Sí, un pibe que se drogaba y tenía la mujer que se drogaba también. Mm. Después la mujer quedó embarazada y no se quería drogar más. Y el pibe le insistía para que se droga. Mirá. Y toda la gente, los vecinos venían y le decían a la mujer que su marido se andaba drogando delante de los hijos de todos los vecinos y todo. Mirá. Todo, sí, el contexto de estigmatización, ¿no? Cuando sí. Uno es víctima de una adicción, si está en situación de droga. Interesante ese trabajo que están haciendo, digamos. ¿Cómo llegan a elaborar un trabajo de cortometraje? ¿Quién los asesoró? Si ustedes se armaron ustedes sus libretos. Obviamente que, digamos, la inspiración era la realidad que vivían, quizás, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Nosotros ganamos, y ahí le contó porque tenemos un tallerista, se llama Gastón. Uh-huh. Que le estamos pagando por las clases que nos dan. Por ahora no nos está dando clases y no nos acompaña, porque cuando él empiece con sus clases le vamos a empezar a pagar. Uh-huh. Porque ganamos el premio en nuestro lugar y por eso, bueno, con eso contamos con esto. Estamos por comprar micrófonos, ya tenemos la filmadora. Uh-huh. ¿Y qué más, chicos? El trípode. Uh-huh. Un trípode para la cámara. Exacto. Mira vos. Y el problema de la violencia, digamos, a ver, lo abordaron, digamos, de una violencia barrial en donde enfrentamiento de bandas, digamos, se da a menudo ahí. Yo te digo, yo trabajo por el barrio, pero no es que estoy viviendo en el barrio, ¿sí? Y no mucho, yo veo nomás, cuando bajo un colectivo, entro a un colegio, miro y no veo nada, digamos, o sea, entro, salgo y me voy, cumplo el trabajo, pero... ¿En el barrio es así, digamos, o por ahí no es tan... Existe, pero no es tanto, pero digamos, ya el hecho de que exista es malo, ¿no? Sí, cada uno contó su experiencia y de ahí sacamos. Sí, vamos por el tema de la violencia, porque es lo que más se ve y lo que más uno quiere sacar del barrio, ¿no? A pesar de la contaminación y todo, me parece que ahora vamos por esto, por la adicción. ¿Y cómo es el laburo con las escuelas? Bueno, hace un rato nombrábamos que Satélite tiene muchísima cantidad de organizaciones sociales y muy, muy lindos laburos se están haciendo. ¿Cómo es su relación con otras organizaciones sociales del mismo territorio? Bueno, vamos por eso. Vamos por eso porque por eso es que vamos a hacer esto el martes con vos, Walter. Porque queremos conocer otras instituciones, todavía no las conocemos. Sí, capaz nos juntábamos, hubo días del niño que hicimos, ¿te acordás, Johnny? Uh-huh. Día del niño que hicimos con otras organizaciones, sí. Pero no nos juntamos así, queremos eso. Y es lo que creo que nos va a ayudar más a que nosotros veamos otras cosas y nos ayude, veamos otros ejemplos. Como te digo, nosotros empezamos en 2008, pero igual necesitamos más, aprender más de los demás. Y vamos de a poco, no es fácil, porque no es fácil así arrancar despacio y... Más si no tenemos otra mirada. Nosotros tenemos la mirada del barrio, claro, y lo sacamos de ahí. Tratar de enriquecerse, mutuamente con otras organizaciones y compartir las experiencias en el barrio, ¿no? Sí, sí. Compartir con gente del mismo lugar, que está viviendo las mismas cosas que vos, que le influye la contaminación, la violencia, las adicciones. Pues fíjate que cuando uno mira las noticias, los casos de inseguridad... Fíjate que se trasladan, digamos, a barrios de clase media, ¿no? Uno ve, por ejemplo, que los que son víctimas de la inseguridad por lo general son profesionales, gente de dinero, ¿no? Y fíjense en cómo estos chicos desde su realidad retratan también otro tipo de inseguridades como son la contaminación. La contaminación no deja de ser un factor riesgoso para la población, digamos, ¿sí? Es una inseguridad que uno puede llegar a tener, más que nada con el tema del agua, que es un tema primordial, ¿no? La violencia que uno vive a diario por ahí o que pudo haber presenciado, ¿sí? Las adicciones. Digamos, ¿el barrio lo ven así ustedes como en un contexto de vulnerabilidad? ¿O la verdad que sí, hay mucha contaminación. Más si estamos cerca del arroyo, sí. No hay, nos falta colaboración de los vecinos. Falta, bueno. Bueno, el tiempo no se está corriendo, pero todavía quedan un par de preguntitas más para los chicos de Jóvenes en Camino.

Gran hincha de River, dice. Nos están escuchando desde Capital por internet, ¿sí? Por fmoreno.blogspot. Entrás en internet y podés escuchar en vivo la radio. Y ahí te da la opción para escucharnos en vivo. Sí. Y si no, nos podés mandar un mensajito al 15-61-540-359. O llamar por teléfono al 0237 si estás afuera de Moreno. 466-6559. Nosotros continuamos con los chicos del... Jóvenes en Camino. Jóvenes en Camino. Recién en el corte charlábamos un poco acá sobre el tema de la construcción que hacen los medios de comunicaciones de los jóvenes, ¿no? Algo que los por lo general los tiene entre la espada y la pared a muchos jóvenes, ¿sí? Chicos, ¿ustedes qué es lo que más les molesta de lo que muestran los medios de comunicación de la juventud? A ver acá. Lo que más nos molesta es que todos apuntan a los pibes de barrio. Mm. Esos son todos los pibes chorros, pero en realidad lo que más roban son los de traje. Eso es una gran verdad. Están en el Congreso algunos. No. Y otros en diputados. Y acá lo tenemos a Walter. No, Walter es un tipo humilde, un tipo de barrio. Es verdad esto de que los medios de comunicación tienden, digamos, a estigmatizar una imagen del pibe chorro. Encima, lo más triste de la creación de esa imagen es que primero arranca, es como tener una persona desnuda y la visten, ¿viste? Entonces, ¿cómo se viste un pibe chorro? Supuestamente con una gorrita, con una chalina, con un pantalón jogging. Y empiezan a decir, bueno, todo persona que se viste de este modo tiene tal características. ¿Ustedes, chicos, sufrieron algún tipo de discriminación o algo por, digamos, venir de un barrio como Satélite, que no es malo, digamos, sino que más bien es un... Es un barrio, es un barrio más de Moreno, ¿sí? ¿Sufrieron algún tipo de discriminación? ¿O ven en la calle algo, digamos, por parte de los adultos que les molesta con respecto a ustedes? ¿Que les dicen sí, algo? Sí, se ve, hay gente que apuntan así a chicos que andan por ahí y dicen, eso no son de acá, vienen a robar. Enseguida ya te están clasificando todo el tiempo. Es verdad, a mí me toca trabajar con adolescentes, pero bueno, en un contexto escolar, no digamos de su aspecto, y los chicos también viven la misma situación de, viste, siempre nos están diciendo que somos chorros, qué sé yo, o acá no pasás porque no estás bien vestido, te puede pasar en un boliche acá en Moreno, sin ir más lejos, te puede pasar, digamos. Sí, también es jodido que los medios de comunicación es como que acostumbran a la gente a ver las cosas así, porque hay gente que se acostumbra a eso, todo lo que dicen es eso. Y es feo que muestren eso. Está bueno que muestren las otras caras. Claro. La otra cara de los barrios. Lo que hacen los barrios. Porque los barrios tienen organizaciones. Y que es lo bueno. Ustedes, como organización, ¿cuáles son las cosas que estuvieron haciendo más allá de los cortos que estaban muy piola? A ver, las chicas que están calladas, las chicas. Son muy tímidas. ¿Ustedes tienen alguna...? ¿Cómo se manejan ustedes con los hombres así ahí adentro de la organización? Hay onda, hay novios. ¿Surgieron parejas? ¿Surgieron parejas? Uy, hay dos que se agachan acá. ¿No? Lo estamos prendiendo fuego, me parece, al aire. No, igual no te preocupes que no se ve la cara, ¿no? O sea que... Encima el calor que hace acá. Encima con el calor, ¿no? Ah, sí. Ella lo trata de cubrir. Coloradísimos estamos los muchachos. Bueno, pero vamos a recordar que están por hacer un cortometraje sobre adicciones. Sí. ¿Cómo, ya tiene más o menos pensado cómo viene la mano, cómo va a ser el tema? Estamos buscando ideas. Ideas. Sí. Acerca, digamos, empezar a trabajar el concepto de adicciones, que es muy amplio, ¿no? Porque, digamos, adicciones no solamente se puede producir a una droga, adicción al juego, ¿sí? Hay adicciones, digamos, al alcohol, que son drogas también, pero legales, como el cigarrillo, el alcohol, ¿no? Y se puede pensar en muchas cosas de adicciones. ¿Ustedes por ahí ya tenían pensado enfocarse en algo en particular? O también, o directamente se pueden enfocar en la construcción que hacen del adicto, ¿no? De una persona que por ahí necesita ayuda y no que se la estigmatice. Sí, primero estamos empezando por conocer lo que es una filmadora, para empezar, ¿no? De cero. Y bueno, ¿no? Estamos informando qué es la adicción, que es el Paco. Cecilia nos estaba llevando libros para que nosotros aprendamos, y de ahí sacar. Pasa que no es fácil porque nosotros, cada uno tiene lo suyo, y queremos sacar de ahí un tema. ¿Cómo va a ser el corto? ¿Qué va a ser? ¿Quiénes lo van a protagonizar? ¿Qué mensaje queremos dar? Bueno, ya sabemos, pero ¿cómo lo vamos a dar? Todavía no está definido, pero estamos en eso. Bueno, están trabajando entonces. Los chicos están trabajando y lo vamos a dejar que continúen en su camino, en el barrio y con su gente. Chicos, muchísimas gracias por venir. Nos estaremos viendo pronto y en cuanto tengan una novedad, ya tengan el corto armado, podemos organizar una jornada en el Churqui y pasar los videos que están haciendo. Uh-huh. Así que muchas gracias, chicos. Bueno, yo los quería invitar a la página. Pueden entrar a la página de Jóvenes en Camino, de Facebook. Si quieren ingresar, se pueden informar. Ahí tenemos fotos y, bueno, información que ellos quieran ver. Bueno, muchísimas gracias. Y vamos a continuar en Aguas Fuertes con la última carta de Satélite Kingston. Muchas gracias. Eso es injusticia, la puta madre que lo parió, boludo. No, no es que sea joven. No es que di todo. Estoy en todo, nada más. No, no es nada más, nada más que eso. No hay juventud ni nada por el estilo. Es un poquito de fuerza, un poquito de ponente, un poquito de rock and roll. Solamente rock and roll. La música del alma está en Aguafuertes. Whiskey and women. John Lee Hooker fue uno de los primeros músicos de blues. El cantante y guitarrista nacido en Mississippi en 1917 se convirtió en uno de los más influyentes en la definición de este género musical. Al morir su padre, su madre vuelve a casarse con un músico local de blues, William Moore, quien le enseñó a tocar la guitarra. Como Hooker relató posteriormente, gracias a él conoció a leyendas del mundo de la música como Blind Lemon Jefferson o Charlie Patton, que iban de visita a su casa. La carrera musical de Hooker empezó en 1948 cuando consiguió el éxito con el single Boogie Chillum. Puede ser descrito como uno de los pioneros, con un estilo muy marcado en sus canciones, a veces habladas, y con un ritmo libre propio de los músicos acústicos del blues del Delta. Su fraseado no estaba tan atado a los estándares de la mayoría de los cantantes del blues. Creaba y rompía con lo establecido al mismo tiempo. Este estilo informal e incoherente se fue diluyendo con la aparición de las bandas de blues eléctrico de Chicago, pero incluso cuando no tocaba solo, Hooker mantuvo su sonido. Su carrera la realizó en solitario, siendo siempre popular entre los aficionados al blues y los fans de la música folk de principios de los años 1960, saltando de este modo a la audiencia blanca. Discos como Black Snake, Wednesday Evening Blues o Birmingham Blues afirmaron su prestigio en ambos lados del Atlántico. Otro éxito de los muchos que tuvo en su carrera llegó en 1989 cuando junto a varias estrellas invitadas, incluyendo a Carlos Santana y su banda, Bonnie Raitt y Los Lobos, entre otros, grabó The Healer, que ganó un premio Grammy. Con más de 100 discos, el legado de Hook en el mundo del blues es innegable. Sábado a la noche, momento de blues en Aguafuertes. Esto es John Lee Hooker junto a Carlos Santana haciendo Chill Out. Won't be long, long. shame. Sometime in the middle of the night, I get so lonely, so lonely, so lonely. They ain't gonna change, they ain't gonna change. Change, change, change. They ain't gonna change. Further on up the road, baby, they ain't gonna change. Change, change, change. Aguafuertes. Una técnica de grabado. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguafuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Nos encontramos nuevamente en Crónicas de un Caminante. Un crónica que se remonta a la América profunda, a esas almas andariegas, al corazón de la América, donde no vamos a hablar de un pueblo, no vamos a hablar de la gente, sino lo que la Madre Tierra nos ha regalado. A lo lejos, desde mi cuarto, en el hostal de Samanahuasi, se escucha el ladrido de los perros. Afuera, las montañas plateadas reflejan el inicio de una noche de estrellas y vientos que llegan del sur. Pareciera que hoy fuera un buen momento para ir más allá de los recuerdos que llegan del norte, de donde vengo desde hace algunos días. Cusco es una ciudad que expela un aroma místico. Sus montañas son prominentes y guardan en sí la magia de la sabiduría de una civilización de otrora. Allí, el latido del corazón de la tierra se escucha desde el propio pecho. Hay que caminar delicadamente para no despertarlo. Los colores desfilan por el paisaje como cuando un arco iris se dibuja en el cielo azul, alegrando por un instante el horizonte. Es una promesa de un sueño que vendrá. Las formas de las montañas son imágenes de seres que han permanecido como guardianes de algo que existe pero no se ve, así como ellos. Los que traen consigo son símbolos de una sabiduría que debe perdurar. Cada montaña inspira algo distinto y especial. Cada singularidad se entreteje suavemente, formando una sutil vibración de energía que te conecta con el todo. Entre todas las montañas que sentí, hubo algunas que me llamaron la atención en especial. La primera fue el Abuelo. Es una montaña gigante que solo se puede apreciar desde la cima de la montaña de Machu Picchu. Está a todo el frente del camino, hacia la Puerta del Sol. Cuando la vi, sentí la presencia de un abuelo. También tenía la fisonomía de él. Un abuelo tierno que ve pasar a todas las generaciones enfrente de él. Generaciones de todas partes del mundo, todos sus nietos. Con su mirada, porque la sentí, nos consiente con ternura. Permanece allí como esperando a que lo reconozcamos o a que despertemos para ese otro mundo. Otra montaña muy particular se encuentra enfrente del camino hacia Moray. Con sus árboles forma la figura de una llama, uno de los animales característicos de esta región y sagrado dentro de la cultura inca. Solo sé que está allí como memoria de su gran significado y simbolismo animal. En Moray, bajando por el lado contrario a las ruinas, después de atravesar varias montañas, se encuentra entre dos valles una montaña con una formación cóncava en la cima, como una figura geométrica, recordando la perfección de la naturaleza. Allí el sol forma sombras perpendiculares perfectas. Me pregunto, ¿cómo será cuando las lluvias aparecen colmando el lugar? Detrás de las ruinas de Chinchicero hay un camino en piedra que va hacia una población a 8 kilómetros de allí. A unos 2 kilómetros, por uno de los caminos más mágicos que he andado, se divisa desde lo alto un valle al lado de un río, y al costado hay una montaña que, desde mi percepción, es más ancha que alta, y en el centro de la montaña hay una figura de dos seres, una mujer y un hombre, uno frente al otro. Se miran y se cuidan entre sí. Pareciera que representan el amor incondicional. Permanecen allí, tan amorosamente que da envidia. Sus gestos son apacibles y de afecto. En el resto de la montaña se forman figuras humanas. Aparenta albergar en lo más profundo de sus entrañas a toda la humanidad a través de los tiempos. En ella uno se puede ver desde hace miles de años y después de miles de años. Yo la llamé desde que la vi, la madre. Allí la llaman Yaura Cruz. Desde lo alto, en el camino de piedra de Chinchero, se ve en el valle rodeado de montañas, y al fondo está el pueblo detrás de él. Hay una montaña en cuya cima yace la figura de un león sentado. Está vigilando el valle y la población. nunca duerme, se le ve majestuosa e imponente. Este es un escrito de Neida Luz Rodríguez, que se llama Más que montañas, y habla de Cusco, Perú, desde el Valle Sagrado de los Incas, en enero de 2009. Que levantas las almas para bailar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres cobrar. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Para mí los domingos son un embole. Lleva. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Continuamos en Aguas Fuertes y queríamos robarle un poquito más a este momento de crónicas el tiempito para darnos un gusto de hablar con una compañera amiga de FB Moreno que nos regaló este hermoso relato, ¿sí? Ella fue integrante de Escritos en el Aire y martes a martes nos regalaba con su hermosa voz un poco de la literatura latinoamericana y argentina y local. Y ella se encuentra en Colombia. Queríamos saludarla. Así que lo vamos a hacer. ¿Te parece, Ari? ¿Cómo no? Hola, ¿estás ahí? Hola, Neida. Hola. Creo que llega tarde, ¿eh? Pues estoy escuchándote a vos, Víctor. Hola. Hola. Ahí está. Estaba como perdida. Estás escuchando por internet, seguro. ¿Con quién? Porque se escucha ahí nuestra voz de fondo. Que sí. No escucho bien. Y bueno, apagale internet y habla con nosotros. Ah, mi amor. ¿Ah? ¿Cómo estás, Ney? Hola, ¿nos escuchás? Aló, las escucho. Ahí está. Sí. Bueno, ¿cómo hola, te encontrás? Hola, ¿cómo están todos? Por acá todos muy bien, contentos de escucharte. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Estoy qué bueno. Escuchando muy raro. Nos tenés que escuchar por el teléfono. Lo que estás escuchando... Estoy escuchando por el teléfono. Ahí está. Qué raro que se escuche raro. Rarísimo. Es que escucho pero está bien. Sí. Bueno, teníamos ganas de charlar un poquito con vos porque, si mal no recuerdo, el primer Crónicas de un Caminante también lo escribió Ney y hoy volvíamos a leer un relato de ella y queríamos saludarla y preguntarle por esos viajes que estuvo realizando. ¿Y para cuándo el próximo? Aló, yo estoy escuchando muy raro todo. Bueno, ¿a nosotros nos escuchás? Bueno, vamos a tratar de arreglar en lo que sea esta comunicación. Vamos a... ¿Tenés unas publicidades ahí para vender? ¿Qué tenés? Un temita. Vamos a escuchar un temita musical y vamos a ver cómo seguimos. reseña tanta represión por no estar de acuerdo con la ley de hoy. Vamos, plantemos mil banderas y que nuestros sueños lleguen hoy. Y a tus hijos le dirás que esta guerra seguirá para que no vuelvan nunca más. Laberintos de desolación corren por las calles de mi pueblo. Injusticia, robo, corrupción, marca registrada del que gobernó. Cuántas marchas y un destino cruel se ve la impotencia. No nos vencerá. Esta guerra nuestra no la ganarán. Vamos, plantemos mil banderas y que nuestros sueños se hagan hoy. Y a tus hijos le dirás que esta guerra seguirá para que no nuestros sueños se hagan hoy. Y a tus hijos le dirás que esta guerra se irá para que no vuelvan nunca más. Mi nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es un flash informativo de... ¡No te informa! Una denuncia complica a Graciela Alfano. Según testigos, la vedette tuvo una relación amorosa con el dictador Massera, quien le habría obsequiado bienes pertenecientes a desaparecidos durante la última dictadura militar. La vedette negó todo. Alfano dijo al periodismo que no permitirá que manchen su reputación como mancharon su cara. Yo no tuve nada que ver con la dictadura, aunque las últimas cuatro letras de la palabra la viví a pleno, dijo la bebé. Crisis en Chile. A los estudiantes que pedían la democratización de la educación se sumaron la Central Única de Trabajadores, que reclaman por mejoras salariales, y la tensión se agrava por la muerte de un joven en manos de los carabineros. Piñera se niega al diálogo. El presidente Piñera dijo en cadena nacional que no se puede hablar porque es una capacidad que solo tienen los humanos. Yo tengo problemas de afasia y la única oración que puedo hilar coherentemente son un ni membre. Por ejemplo, represión con muertos. desocupación en el segundo trimestre del año se ubicó en el 7,3%, en el nivel más bajo registrado desde 1992. Representa una reducción de 0,6 puntos porcentual respecto del mismo periodo del año pasado, según informó ayer el INDEC. La mejora, a diferencia de trimestres anteriores, se explicó por la recuperación en la creación de empleo. Desde el Ministerio de Trabajo acusaron al Frente de Izquierda de apoyar al 7,3% que no quiere trabajar. Los estadistas del INDEC están convencidos que esa cifra se va a reducir ni bien lo decrete Moreno, quien luego de presentado el informe indicó que al reducir un dígito la desocupación aumentó a 5 dígitos la explotación. Y esto fue Flash Informativo de Notinforma. Llevo tus manos en la Ahí está, me abrió un micrófono. Ahí va. Ya entramos en la recta final, últimos minutos. Y lo tenemos a Mariano Zurita, del otro lado de la línea. Hola. Hola, Marian. Hola, chicos, buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien, todo bien, todo tranquilo. Qué bueno, felicitaciones. Felicitaciones. ¿Qué voz de padre que tenés? Cambió la voz. ¿Pudiste dormir? Es la primera pregunta, ¿pudiste dormir estas noches? Sí, me había cortado, pero sí, pude dormir. Qué bueno. Jorge, ¿cómo anda? Bien, muy bien. Le mandamos muchos cariños de acá también. Bueno, gracias. Estamos así como todos muy, muy... suavecitos. Sí, suavecitos acá, tratándonos de no hacer ruido para no despertarla, porque imaginábamos que estabas conectado a la radio ahí. Sí, estamos escuchando acá la radio. Uy, dicen, se agarran la cabeza. Bueno, Mariano, no vamos a molestarte más tiempo, la verdad estamos muy contentos de tu paternidad, la maternidad de Jorge, de que se haya agrandado la familia. Y bueno, pronto conocerla, a Julia, y verte acá nuevamente. Sí, por supuesto, hoy me tomé licencia por paternidad justamente, y bueno, pero ya vamos a estar por allá de nuevo. Bueno, Mariano. Con Julia inclusive. Buenísimo. Dale, cuando venga el calorcito, porque todavía está fresco. Sí, seguro. Bueno, Mariano, muchas gracias por este minutito, muchos cariños para la familia. Bueno, déjame decir solamente una cosa que está bueno, por ahí que la gente se entere que no lo saben o no está muy difundida la cuestión, que está muy bueno buscar la posibilidad de parir en tu casa, con una partera que te acompañe, con un equipo, sin la necesidad de ir a una clínica donde a veces las cosas se complican más de lo que se solucionan. Parto natural, el famoso parto asistido, digamos, ¿no? ¿Cómo es que tiene un nombre eso? No sé si no sé qué nombre puede tener, pero no sé qué nombre tiene. Bueno, Mariano, ya la próxima que estemos vamos a charlar mejor de cómo fue el parto, nos vas a contar todo, ¿dale? No. Bueno, la vamos a llamar a Jorge y le vamos a preguntar a ella. ¿Qué? O a Julio. Un abrazo para todos. Sí. Dale, quedamos así, Mariano. Nos vemos. Bueno, ahí estaba nuestro compañero Mariano Zurita. La verdad es que no queríamos robarle mucho tiempo de la intimidad. Sabemos que es un momento muy lindo en la vida de ellos. Imagino que nada, acá Gary, que es padre, los primeros días son como de mucha intimidad. Y imagínate qué tanta intimidad que nos fuimos a Tilcara a parir. No queríamos, queríamos estar solos. O con la gente que queríamos estar, básicamente. Claro, bueno, sí, no queríamos robarle mucho tiempo a Mariano. Bien, bueno. ¿Tenés mensajes, Vani? Tengo mensajes que llegaron hace rato. Uno dice, hola amigos de la radio, ¿saben si hay bandas que toquen en Moreno o por el oeste? Gracias. El Stone de Moreno, si tienen, pasen algo de la 25. Bueno, para la próxima prometemos algo. Si es que encontramos, ¿eh? Pues... Bueno, vamos a tratar de buscar. Y también mando otro mensaje que dice, muy bueno lo de los chicos de Satélite, me gustaría unirme a ellos. ¿Tienen algo para comunicarme con los chicos? Bueno, ahora en unos minutos te van a estar pasando la información. Walter, que estuvo a cargo de la sección de organizaciones sociales, para que él pueda contactarse con los chicos de Satélite que pasaron por acá. Y sí, creo que habían dejado una página, un Facebook. No, vamos a ver si lo recordamos. Tenemos otro mensaje que dice, hola Ney, acá estamos en casa escuchándola. Extrañamos su voz. Besos Mateo, León, Javi y Ceci. Así que un beso grande a Neida. Y bueno, vamos a ir despidiéndonos. Vamos a recordar algunas cositas. Estuvieron los chicos de la Feria Libro Independiente Alternativa Autogestiva, que se va a estar realizando el próximo 4 de septiembre en Ituzaingó Norte, ahí cerca del puente Parcala, nos habían comentado. Es cerca de la autopista, así que nos visitaron. Vamos a seguramente la semana que viene estar pasando un poco más de esa información. ¿Chicos? Estuvieron los chicos de la posta del viajero. Dejá el mensajito. Estuvieron los chicos de la posta del viajero, un grupo de teatro, que son básicamente la pareja, marido y mujer, no sé, pareja, hombre, chica, con su nena, haciendo teatro callejero. Era una pareja de tres. Era una pareja de tres. También tuvimos la sección deportiva, como siempre, suma ahí, hablando de Independiente de Avellaneda. Suma y Sergio, porque en realidad ahora claro. La sección es como una sección... Doble. Sí, sí. También estuvieron los chicos de Satélite, me olvidé el nombre, Jóvenes en Camino. Que el no Facebook es Jóvenes en Camino y ahí Walter me dijo que van a agregar el enlace, ¿está bien dicho? Sí. Perfecto. En el Facebook de Aguas Fuertes. Perfecto. Ahí está para aquellos que lo pedían. Y bueno, en todas las secciones de siempre ya no nos queda más tiempo. No, bueno, estuvimos No Te Informa también. No Te Informa. Bueno, Crónicas de un Caminante, la sección musical. Completo, completo. ¿Cumplimos? ¿Milanesa completa? ¿Cumplimos? Completa. Dice que sí allá el productor. Vamos a despedirnos, ya está. Se terminó. Nos vemos y nos escuchamos. Nos escuchamos la próxima semana. Sábado, 19 horas, como siempre. Sí. Por FM Moreno, 90.1. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Help de los Beatles. Le pedimos disculpas a Mariano porque no encontramos Julia, dicen. Pero vamos con los Beatles. Cerramos este Agua Fuertes hasta el sábado que viene. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. Anybody's help in any way. Now these days are gone, days I'm gone. Not so self-assured. Now I find I change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.